otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Y 7, 1:07 en las Islas Canarias, llega nuestro tiempo. Es el momento de salir de viaje hacia esos otros mundos que existen ahí fuera. Algo que haremos en las dos próximas horas, aquí en la sintonía de Radio Nacional, en la Casa de la Radio, en vuestra casa, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y como siempre es un placer para todos nosotros, los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluido Marc Gasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Es un placer que estéis ahí compartiendo este tiempo a través de la radio online, a través de Radio 1, Radio 5 y a todos los que escucháis el podcast a lo largo de la semana. Gracias por hacerlo, por hacer que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio en España. Muchos destinos nos esperan hoy por el planeta con la idea de descubrir y apoyar a seres que luchan por una forma, por su forma de vida. Tras esa introducción vamos con ello, pero antes abrir los canales de comunicación que tenemos. Hay 5 premios esta noche. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook con saludos para todos los que estáis ahí. Y estrenamos página nueva, página web. Entrar en RNE, buscáis Espacio en Blanco y ya veréis cuántas sorpresas esperan. Os necesitamos a todos porque dentro de poco hay muchos planes que queremos compartir. Y ahora sí, tras esa intro nos vamos de viaje. Existen en nuestro planeta unos 100 pueblos de indígenas considerados como no contactados. Esta noche os invitamos a un viaje a través del planeta para conocerles. Queremos saber dónde están, cómo viven, quiénes son. Queremos conocerles algo más, porque es la única manera de proteger a esos que se han llamado los últimos hombres libres de este planeta. Acompáñanos. Un viaje a través de selvas y territorios inhóspitos comienza. Para este viaje, dos guías nos acompañan esta noche. Raquel García. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Y yo de que estéis aquí. Miguel Ángel Ser, buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien también. ¿Tú eres periodista, Raquel? De formación, sí. De formación. Y sois portavoces de Survival, los dos, ¿no? Sí. Tú, Miguel Ángel, 20 años ya trabajando, sí. Colaborando. Colaborando, trabajando. Debe gustarte, ¿no? Mucho. Y tú me llevas menos tiempo, ¿no? Yo menos tiempo. Contarnos, para los que no sabemos mucho, qué es eso de Survival, qué significa esa organización. Pues Survival es el movimiento, la organización internacional en defensa de los pueblos indígenas de todo el mundo, de los pueblos indígenas y tribales. Y bueno, llevamos más de 40 años trabajando. ¿40 años ya? Más de 40 años. Nos creamos en Londres en 1969. ¿Quién lo creó? Pues un grupo de personas preocupadas por el futuro de los pueblos indígenas. Miguel Ángel, que conoce muy bien la historia, lo puede contar. Sí, fueron unos cuantos periodistas, algún académico, pero sobre todo gente preocupada por lo que estaba, por el genocidio que se estaba cumpliendo en ese momento con los indígenas, sobre todo de Brasil. Y eso demuestra que unas pocas personas con una idea pueden cambiar el mundo, ¿no? Porque a partir de ahí empezamos a funcionar y ya llevamos los 43 años que estamos aquí luchando. Qué curioso que haya gente desde tan lejos que se preocupe por gente que está, eso, al otro lado del mundo y que además al otro lado de una forma de vida absolutamente diferente a la tuya, ¿verdad? Sí, y luego cuando los indígenas se enteran nos lo agradecen mucho. Supongo, ¿no? Sí. Todo esto ha surgido porque Diego Cortijo, un compañero nuestro, hace poco estuvo haciendo un viaje, hizo unas fotografías, vosotros las publicasteis, hablamos con Laura el otro día, porque ha sido un escándalo, afortunadamente, ¿no?, esa historia, ¿no? Se hacían fotografías de mascopirus indígenas no contactados en Perú, ¿no? Por primera vez se veían fotos increíbles que había hecho Diego, ¿no? Y eso ha provocado toda una campaña en vosotros. Sí, nosotros veníamos trabajando con el tema de indígenas aislados desde hace ya bastantes años, varios años, y las fotografías de Diego han sido un verdadero regalo en el sentido en que muestran a estos indígenas con mucho más detalle de lo que nunca se los había podido fotografiar, y nos ha permitido focalizar mucha atención de todos los medios de todo el mundo, de la atención de la opinión pública internacional en esta zona del planeta donde hay seres que están en una situación de máxima vulnerabilidad. Fotografías de este calado no son habituales y nos sirven para eso, atraer toda esta atención y hacer a las personas que niegan la existencia de estos pueblos que no puedan seguir negándola. Que tengan una prueba, ¿no?, objetiva, sí, de todo ello. Y lo curioso y lo bueno además es que estaban amenazados por una serie de madereros que estaban alrededor de esa zona donde estaban, y parece que se ha parado con la publicación y con el llamamiento que se ha hecho. Sí, lo que ha ocurrido ha sido que el gobierno de Perú, que ha sido, bueno, menos que ejemplar a la hora de proteger a los pueblos indígenas. Ni siquiera el nuevo, Llanta. Ni siquiera el nuevo, por lo que ha demostrado hasta ahora. Ha dado. Espera, no he saludado, tenemos unos amigos que han venido a vernos, alguien de Perú también. Pues sí. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Y ni siquiera Ollanta. Ni siquiera Ollanta. No, la verdad es que Ollanta ha dado algún paso más que la administración anterior, pero todavía tiene que dar muchos pasos más. Y gracias a la publicación de estas fotografías y gracias a la presión internacional que se ha generado, porque hemos recogido cientos de miles de firmas pidiéndole a Ollanta que proteja el territorio de estos indígenas y de otros pueblos en Perú, se ha conseguido que el gobierno tome medidas como, por ejemplo, el arresto prácticamente inmediato tras la publicación de las fotografías de varios hombres implicados en una operación de tala ilegal. Que les pueden caer unos cuantos años, ¿no?, de cárcel. Esperemos. Bueno, que no corten árboles, por lo menos. 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias. Estos son nuestros invitados. El planteamiento, viajar por un montón de lugares, y tenemos, como sabéis, ese concurso. 5 premios, 900, 137, 137... Esta noche queremos conocer a estos indígenas para ver si desde aquí, tan lejos, se les puede ayudar, sobre todo por preservar una forma de vida que quizás sea nuestro futuro, nuestro, ¿verdad? Sí, eso es lo que pienso yo, que debemos aprender de ellos para mantener este mundo. Has estado, bueno, ahora me lo cuentas. Tras esa introducción nos vamos de viaje. Hay muchas cosas que queremos visitar, muchos lugares que queremos visitar esta noche. En las profundidades de algunos bosques y selvas de nuestro planeta viven pueblos indígenas que no han tenido contacto con el mundo exterior. Se les ha llamado no contactados y para muchos representan el último ejemplo de los hombres libres del planeta Tierra. No son más de 100 tribus diferentes que habitan en diversos lugares de nuestro planeta. Su vida corre peligro por el avance de la llamada civilización. Los trabajadores de las petroleras y los madereros ilegales invaden sus tierras y propagan enfermedades. Los indígenas no sobrevivirán si no se pone fin a esta situación. Tratemos esta noche, en compañía de nuestros invitados, de conocer algo más de su vida y de sus costumbres. Hacía mucho tiempo que no veía a dos invitados escuchando tan atentamente las introducciones como vosotros para que estéis en clase. ¿Cómo se puede definir esto de no contactados? ¿De dónde surge ese concepto? ¿Cómo se puede definir? Son pueblos, hay que para hacer una pequeña introducción, pueblos indígenas en el mundo habrá unos 5.000 pueblos indígenas, grupos. ¿5.000? 5.000, sí. Unos 5.000. ¿Sí? 350, 370 millones de personas. Pero cuando hablamos de pueblos... ¿350 o 370 Según la ONU, sí, las últimas... Estimaciones, sí. Son en torno a 370 millones de personas, de pueblos indígenas en general. Pero cuando hablamos de pueblos indígenas aislados, no contactados, nos referimos a unas 100 comunidades de pueblos que no mantienen un contacto con la sociedad mayoritaria, ¿no? Porque sí que a lo mejor tienen contacto con grupos incluso familiares suyos, ¿no? Que no mantienen contacto con esa sociedad mayoritaria. ¿Por qué no lo mantienen? Es lo que desde Survival siempre queremos explicar, ¿no? No lo mantienen por la experiencia traumática que han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Siempre ahora son la búsqueda de recursos, como muy bien habéis dicho, el petróleo, la madera, también el turismo. Es una de las cosas que también denunciamos con los jaragua de la India, ¿no? También el turismo, pero antes fue el caucho, hace 100 años. O sea que siempre han tenido esa presión traumática que les ha hecho no huir, sino intentar protegerse, ¿no? Y por eso buscan ese aislamiento. Sí, de hecho, la tesis que mantienen algunos expertos en el tema, que también desde Survival pensamos que es bastante, bueno, pues lógica y posible, es que algunos de los grupos indígenas que ahora mismo están en aislamiento, especialmente en la zona de la Amazonia, sean descendientes de los supervivientes de la fiebre del caucho, que asoló la zona a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, que son grupos que llevan en su memoria colectiva lo ocurrido a sus antepasados y que saben lo que les va a ocurrir si ellos entran en contacto. Ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de los indígenas y el resto de la población del planeta? ¿Qué significa ser indígena? ¿Que estás pegado a la tierra, a la tradición? No sé. Es complicada la definición, pero así sencillamente serían pueblos originarios de la zona donde viven y que mantienen un modo de vida... que no sé, la palabra tradicional, autosuficiente para sobre todo, porque muchas veces discrepamos sobre el tema de la pobreza, ¿no? Son pobres, no son pobres, son autosuficientes. Ellos a lo mejor viven con menos de $1 o $2 o €2 al día, esas estimaciones que se hacen. No, es que no lo necesitan, son autosuficientes. Por eso es lo que les define, que son originarios de una zona y que son autosuficientes. 100 grupos decís más o menos, sí. En la segunda parte vamos a tratar de localizarlos. ¿El progreso mata? El progreso mata. Sí, lo que nosotros llamamos progreso, mata. Y ha acabado con numerosísimas vidas indígenas, incluso pueblos completos. Esa necesidad de crecer, de buscar, de explorar, de extraer recursos, mata. Mató en el pasado, aniquiló poblaciones de millones de personas en América Latina y sigue matando en la actualidad. Ya. Y esa gente es consciente de sus valores, es consciente de que tiene una tradición que tiene que respetar. Es decir, ¿tienen ya ese concepto como de raza, de grupo étnico? Absolutamente, pero yo no creo que ellos lo vean desde un punto de vista del grupo étnico, desde un punto de vista nacionalista, ¿no? Como lo podemos percibir nosotros. Yo creo que ellos lo ven como que su cultura, su sistema de creencias, su cosmovisión, es parte de lo que son como individuos, los define. Y en el momento en que eso se pierde, es muy probable que esos individuos acaben sufriendo consecuencias para su salud mental, física, social, etcétera. Hay un proceso asociado al deterioro cultural, de deterioro físico. Hablando con la pregunta que has hecho sobre el progreso, el desarrollo, me acuerdo en una conferencia con un dirigente de la FENAMAT, es una organización indígena del Perú, ¿no?, de los que también vamos a hablar ahora, que en una conferencia en la que estaba, ante un oyente que preguntó, pero entonces en pueblos indígenas y desarrollo no son compatibles, y él contestó, depende de lo que se entienda por desarrollo. Para mí desarrollo, decía el dirigente de la FENAMA, para mí desarrollo es salir de mi cabaña, ver el cielo azul donde hay pájaros, ver el agua limpia, los ríos donde puedo pescar y tener a mis hijos ahí. Eso para ellos es desarrollo, ¿no? Y también tengo que recordar también otra anécdota, ¿no?, de cuando vino David Yanomami aquí a Madrid hace 2 años, ¿no? Sí, dos años. Pues que su mensaje ya no es... No pensamos que el mensaje de protección de los pueblos indígenas es egoísta, es para salvarse ellos mismos, ¿no? Mi pueblo, mi pequeño pueblo, no. Ya se dan cuenta que también es un mensaje para todos nosotros, para salvar el planeta. Puedo representar un poco quizá la última isla, el último resquicio de vida auténtica, ¿no? Sí. Sí, porque yo creo que los pueblos que tienen más contacto con la sociedad occidental mayoritaria, dominante, como lo queramos llamar, con el hombre blanco, son muy conscientes de los problemas a los que nos enfrentamos, colectivos, medioambientales, de recursos, de falta de alimentos para gran parte de la población. Y ellos son conscientes de que su modo de vida tiene mucho que aportarnos en ese sentido, particularmente en lo que se refiere a la conservación medioambiental, a la búsqueda de un equilibrio entre la sostenibilidad de la sociedad y la sostenibilidad futura de las futuras generaciones. Y en ese sentido, David Yanomami lo expresa muy muy bien, ¿no? Él dice que él puede que no sepa muchas cosas sobre ordenadores o sobre libros o autores occidentales o lo que nosotros consideramos cultura, pero que desde luego sabe muchas cosas que a nosotros nos vendrían muy bien. Y en ese mismo sentido se expresan muchísimos líderes indígenas. Es curioso que gente de distintas partes del mundo, con idiomas distintos, que jamás van a entrar en contacto entre ellos, tengan esa misma idea de cómo pueden aportarnos a nosotros. Ya. ¿Y habéis notado quizá el cambio? Antes parecía que esa gente, en Perú nos contaban que a la gente del campo, no sé si le llaman cholulas o cholos. Cholos, que era como paletos, ¿no? Como aquí decíamos en España hace tiempo, ¿no? Sin embargo, ahora, y ellos se sentían un poco por debajo de ese señor que se lo decía, ¿no? Culto, con dinero, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora parece que se está cambiando la historia y ellos están orgullosos de ser cholos, de ser indígenas, de ser paletos. ¿Es así? Es así. El movimiento indígena, Miguel Ángel, de aquí sabe mucho, sobre todo en Estados Unidos, ha venido en ascenso desde los años 60, 70, organizándose y sobre todo recuperando el orgullo de ser indígena. Sobre Estados Unidos. Sí, porque es curioso, en Estados Unidos. O sea, decir que quizá un ejemplo de degradación eran las etnias que había en las praderas, ¿no? Esos indios que de repente llega el hombre blanco y ahora están metidos en reservas hasta arriba de alcohol. Son los sitios donde más criminalidad hay en Estados Unidos, donde hay mucho más paro, etcétera. Son las minorías más explotadas de Estados Unidos. Pero es curioso cómo en el censo de Estados Unidos, cómo a lo largo del siglo XX aumentó la cantidad de personas que se autodefinían indias, ¿no? Nativas, norteamericanas, indias. Allí muchas veces utilizan el término indio también, que en Sudamérica está mal visto, ¿no? Pero allí sí. Pero no es porque aumentase también la población, que la población demográficamente también crecía, pero era por lo que ha dicho Raquel, por el orgullo de... Antes se ocultaba, si tenías una parte de sangre india no lo decías, y luego sí, por eso aumentó el número de indígenas censados en Estados Unidos. Y ahora porque pueden optar a los casinos, que también, no se nos olvide. Ya. De hecho, parte de los indígenas de las praderas norteamericanas son los que controlan los casinos, el juego en Estados Unidos, y son súper ricos. Los Pequots, de nuevo en Inglaterra, son probablemente, bueno, sin duda la tribu indígena más rica del mundo, pero es que estamos hablando de millonarios. Y basta con tener, creo que es una doceava parte de Pequot para que tengas acceso a los beneficios del casino. Les dan un montón de cosas, ¿no? Por el hecho de serlos. Y los Seminola de Florida son los dueños de Hard Rock, de la cadena. Bueno, hay indígenas que son inteligentes. Seguramente lo serán todos. Me refiero a que se aprovechan de este mundo. Lo que tenemos que dejar es que los indígenas decidan por sí mismos. No tenemos que caer en el paternalismo de que no. Eso me pasó en una conferencia, de que un oyente decía, no, por favor, los bosquimanos, hablando de los bosquimanos de África, eso no es un pueblo indígena contestado, pero bueno. Comentaba, no, los bosquimanos no pueden decir que sí a una mina de diamantes. Tienen que mantenerse como guardianes espirituales nuestros y cazar con flechas y vestir con taparrabos. No. Los indígenas tienen que decidir su propio futuro y decidir lo que quieren. Si quieren montar un casino, montan un casino. Si quieren decir que sí a una mina, que lo más seguro es que digan que no, pero bueno, si lo quieren decir, nosotros no les podemos decir desde aquí, no, tú mantente puro. Antes había una imagen del indígena como salvaje, que eso contribuía a su exterminio, porque eran caníbales, eran salvajes, eran primitivos, hay que matarlos, no son seres humanos. Y ahora podemos pasar a la etiqueta de que son los guardianes de la naturaleza, son los guardianes espirituales, que nos van a enseñar. No, dejemos de etiquetar a los indígenas. Que sean ellos los que decían su propio futuro. Hacer. Hablando de bosquimanos, tú estuviste, Raquel, con ellos, ¿no? Sí. No es un pueblo no contactado, pero es una etnia, son indígenas. Sí, son indígenas, además son indígenas tribales, tienen una conexión muy, muy fuerte con su territorio. Yo, en concreto, estuve con los bosquimanos del Kalahari Central en Botswana. Los bosquimanos se reparten por todo el sur de África. Los que mantienen un modo de vida más tribal son los que están en la reserva de caza del Kalahari Central. Son un pueblo al que el gobierno ha intentado expulsar y de su territorio y oprimir por todos los medios posibles. El gobierno llegó a no solo expulsarlos de su territorio, sino cortarles todo acceso al agua dentro del territorio, lo cual en un desierto pues nos podemos imaginar la salvajada que es por parte del gobierno. Pero ellos han seguido insistiendo, han seguido luchando, han seguido llevando al gobierno a los tribunales con el apoyo, debo decir, muy orgullosa de Survival y todos nuestros simpatizantes en el mundo, y han conseguido vencer dos veces. Han conseguido regresar a su territorio y obtener el derecho a acceder al agua en los tribunales, en lugares donde el gobierno suele llevarlas de ganar siempre. Otra pregunta antes de pasar a la segunda parte. ¿Cómo reaccionan ellos, esos indígenas, cuando a miles de kilómetros de distancia se dan cuenta que hay gente como vosotros que están ahí luchando por ellos, que hay muchos simpatizantes y muchos voluntarios que donan dinero para que eso, vuestra organización o una como la vuestra, salga adelante? ¿Cómo reaccionan ellos cuando se dan cuenta que hay gente que lucha por sus derechos en otra parte del mundo? Agradeciéndolo, incluso a nosotros, pero quisiera, entre pueblos indígenas de América con la lucha de los bosquimanos en África, o los ogiet de Tanzania con los bosquimanos del sur de África, agradeciendo el apoyo que tienen, tanto de indígenas como de no indígenas, como nosotros, por todo lo que hacemos, ¿no? Desde que no hemos estado allí, que no, a lo mejor ni los conocemos, pero siempre agradeciéndolo, ¿no? Nosotros tenemos un banco de citas dentro de la organización. ¿Banco de citas? Un banco de citas. ¿Qué significa eso? En nuestra web. Donde almacenamos todo cuando recibimos declaraciones de indígenas, de personas afectadas, de cualquier persona que tenga contacto con nosotros, que tienen un valor porque dicen algo bueno o dicen algo malo, simplemente porque nos va a servir en el futuro. Y es increíble cuando te pones a leerlas. ¿Te acuerdas alguna? Las maravillas. Estoy abriendo la página. Pues mira, en nuestra página, en la parte superior derecha, sí, ahí en todos los pueblos indígenas aparece una cita. Pero se Espero me ocurre... Pero cuando mi hija crezca, las cosas sean distintas. Dice un indígena agua... Sí, Carapiru. Brasil. Sí, Carapiru, sí. Carapiru. Pero los bosquimanos, tenemos citas de los bosquimanos literalmente diciendo: sin Survival nuestro pueblo no habría logrado sobrevivir. Eso es algo que tiene tal fuerza para nosotros como trabajadores, pero para nuestros simpatizantes, para cualquier persona que se acerca a nuestra página web, que alguien te esté agradeciendo el trabajo que haces, la dedicación que pone mucha gente, voluntarios, no voluntarios, contratados o no, da igual. Es algo que te lleva todos los días y que te ayuda a seguir adelante. Y hay momentos muy duros, ¿eh? Cuando pierdes un juicio, cuando te enteras de un nuevo crimen, de un nuevo asesinato, de una nueva comunidad expulsada, ¿no? Hay momentos en los que te puedes llegar a plantear, bueno, ¿para qué sirve esto? El problema es de tal magnitud, es tan grande. Yeah. ¿Podemos hacer algo? Y luego de repente lees algo de esto y te da fuerzas para seguir. Sobre todo tú lo acabas de decir, podemos hacer algo. Yo me abrí los ojos el otro día hablando con Diego, que estaba sentado donde tú estás, ¿no? Contando la historia, que de repente esa fotografía que un colega trae de un viaje salta y es el resorte para que detengan a los madereros, se cree un puesto de control y se salve un poco, entre comillas, la forma de vida de esa gente a tantos kilómetros de distancia como estamos de ellos. Se puede hacer algo. ¿Estáis a gusto? Mucho. Sí, mucho. Dos y media, una y media en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos mucho que contaros todavía. Hace tiempo que los medios de comunicación nos dedicamos, en el mejor de los casos, a ofrecerles terapia. Asuntos propios. Cada tarde, otra vuelta de tuerca a la actualidad. Una clase de terapia común donde los males de los demás calman los males propios. Asuntos propios, con Tony Garrido, de 4 a 7 de la tarde, en Radio Nacional. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web. Pocos sabemos que a menos de 100 kilómetros de uno de los atractivos turísticos más famosos del mundo, vive una tribu de indígenas no contactados. Se trata de tribus desconocidas que habitan cerca del Machu Picchu. Pero hay muchos más. Los zoés habitan en las selvas de Brasil y se identifican por los largos palos que llevan en el labio. En el mismo Brasil están los aguas, que son uno de los últimos pueblos indígenas auténticamente nómadas de cazadores-recolectores. A Hasta hace poco, el pueblo de los Jarabas de las Islas Andamán vivía de manera casi totalmente aislada. En los últimos 150 años se han asentado en sus islas colonos británicos y de la India continental. Pero hasta 1998, los Jarabas evitaban todo contacto con ellos. Son solo unos ejemplos, hay muchos más. Conozcámoslos un poco mejor. Pues ahí estaban algunos ejemplos. Vamos a conocer algunos más. Pero antes de nada, siguiendo vuestra página, es hora de acabar con los safaris humanos. ¿Qué significa eso? ¿Qué son los safaris humanos? Un safari con humanos, en vez de con animalitos. ¿Dónde vas a cazar? No, supongo no a cazar humanos. No a cazar, a verlos, pero vamos, ¿no? A verlos, sí. Claro, ya los safaris normalmente actuales ya no te dejan cazar mucho, a no ser que pagues mucho dinero. Pues esto es un poco lo mismo. Aquí se trata de pasar por una reserva indígena, como el que pasa por un parque nacional de animales, e intentar avistar indígenas, como el que intenta avistar leones. ¿Y en qué zona se está haciendo esto? Esto se está haciendo en las Islas Andamán de la India, lo que hablaban en la introducción, con los yarahues, precisamente. Ellos tienen una reserva demarcada por ley, que está atravesada por una carretera, que es ilegal, porque en 2002 el Tribunal Supremo de la India ordenó su cierre, pero que las autoridades de las Andamán mantienen abiertas. Entonces esta carretera se ha convertido en la única vía de comunicación entre el norte y el sur de la India, puesto que las autoridades eliminaron la vía marítima, y por tanto todos los días la atraviesan cientos de personas, colonos, turistas, gente que pasa por allí, y entre ellos están aquellos que van a ver a los yarahuas. Para eso tengo aquí una cita, la voy a leer textualmente, ¿no?, de un turista que estuvo allí en el Andamán, que dice: la ruta a través de la reserva tribal fue como un safari, ya que viajábamos por una densa selva tropical, buscando animales salvajes, a indígenas jarawas, para ser específicos. Un safari, en vez de ver leones o elefantes, indígenas, que son personas humanas. Yeah. Y es indicativo, además, de un problema con el que se enfrentan los indígenas de la India, pero que, bueno, es generalizado en otras partes del mundo, que es esta percepción, este racismo muy, muy asentado en la sociedad, de considerar a estas personas como poco más que animales, ¿no? Entonces, una vez que deshumanizas a alguien, tenemos ejemplos muy recientes en Europa y muy tristes, puedes hacer lo que quieras con ellos. Vamos, no sé si quieres decir. No, yo es que tengo aquí, me he traído muchas citas precisamente para ilustrar. Dale. Un terrateniente brasileño: es que los indígenas son peores que los animales, ni siquiera se pueden comer. Tenía razón, ¿no? Porque no se pueden comer. Lugares donde haya más... Bueno, antes de nada, es cierto que a 100 kilómetros de Machu Picchu, estuvimos el otro día, vamos a ir este verano de nuevo allí, esa maravilla, patrimonio de la humanidad, maravilla del mundo, hay una tribu de no contactados y no desconocida, me contaba Laura. Sí. Y que no sabéis quién es ni si le puede poner nombre. Correcto. Ese es uno de los... Bueno, no le diría un problema, pero bueno, es una dificultad de nuestro trabajo, que es que realmente de muchos pueblos indígenas, los que están en las profundidades de la Amazonia, algunos de Papúa Nueva Guinea también, es que no sabemos nada de ellos. Sabemos que están porque hay avistamientos, porque grupos indígenas ya contactados de los alrededores nos cuentan que están, porque incluso se los ha podido ver desde el aire, algún tipo de vuelo a baja altura, etcétera, o porque se han visto restos de asentamientos suyos. Pero no se sabe mucho más. Son nómadas, con lo cual es muy difícil rastrearlos. Y en lo que decías, a unos 100 kilómetros de Machu Picchu hay un grupo que se mueve por esa zona, y claro, muy poca gente lo sabe cuando va allí, pero demuestra cómo estas personas, por diferentes motivos, ven cómo sus territorios cada vez se van quedando más y más pequeños, más y más arrinconados, más y más amenazados por muchos. Porque además en esa zona de a los 100 kilómetros de Machu Picchu, bueno, realmente todo el 70% de la Amazonia peruana está dividida en lotes petrolíferos, ¿no?, que el gobierno... Y el gobierno lo está entregando para la exploración y luego explotación. Y en esa zona de... a los 100 kilómetros de Machu Picchu es donde está el proyecto Camisea, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Es un proyecto petrolífero, de hidrocarburo, ¿no?, gasífico también. Y lo que pasa es que ahí hay una reserva indígena, pero una más que tiene 4 reservas indígenas, ¿no?, reconocidas, pero no las protege, por lo que se ve. No las protege, ¿no? Aunque es un país que ha firmado el convenio 169 de la OIT, que es el convenio, la legislación que protege a los pueblos indígenas y tribales, a pesar de que aprobó la Declaración de las Naciones Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues a pesar de todo eso y a pesar de que tiene un par de artículos en su Constitución que defiende, protege a sus poblaciones indígenas, pues no lo cumple, ¿no? Las cuatro reservas que tiene indígenas también están abiertas a la posible exploración y explotación petrolífera. Y cuando no es una exploración legal, explotación legal del petróleo, son los madereros ilegales. Ya. Vamos por el mundo. Tengo muchas preguntas y se me van. Vamos por el mundo. ¿Dónde es donde más grupos indígenas hay? ¿Y las características de los contactados cuáles son? ¿Cómo viven? Hemos hablado de que son 100 pueblos, más o menos. Estimaciones son 100 pueblos indígenas. Están casi todos en la franja tropical del planeta, ¿no? Menos los Ayorio, Totobiogosó de Paraguay, que están en el Chaco, que está fuera de la cuenca amazónica. Hay unos 40 en la isla de Nueva Guinea. En la isla de Nueva Guinea hay unos 40. Luego también en las Islas Andamán hay tres o cuatro, pero sobre todo donde se concentran la mayoría de pueblos indígenas no contactados es en la Amazonia. Unos 15 en la Amazonia peruana y unos 50, estimaciones, 50, 50 y tantos en la Amazonia brasileña. Vamos a conocerlos un poco, si os parece. Sí. Pues irme contando. Yo he sacado una lista de vuestra página, Indígenas Aislados de Brasil. No sé quiénes serían, nombrar algunos. Los Zoe, por ejemplo, los Yanomamis. En el grupo de indígenas aislados podemos clasificarlos o reclasificarlos en dos subgrupos. Uno, los que efectivamente no tienen prácticamente ningún contacto directo con el mundo exterior, entre comillas, y aquellos que sí han tenido contacto, pero siguen manteniéndose aislados y el contacto que tienen ahora es muy muy controlado. El caso de los Zoé, por ejemplo, que tú comentabas antes que los habías visto, ahora para ir a ver a los Zoé necesitas un certificado médico, necesitas una autorización del gobierno brasileño. Están en una zona hiperprotegida por la FUNAI, tienen trabajadores de FUNAI permanentemente allí. Tienen equipo médico de la más actual tecnología, tienen instalaciones que ya querría mucha gente en Brasil, porque están muy amenazados por un posible, por ejemplo, contacto de enfermedades, pero sí tienen un contacto sostenido, digamos, con el mundo exterior. Luego hay pueblos en Brasil, por ejemplo, aquellos que están en la frontera entre Perú y Brasil, de los que no sabemos prácticamente nada, no tienen ni nombre. O sea, por no tener, no tiene ni nombre. Y esos son, pueblos de los que Survival también publicó imágenes hace ahora un año, justo cuando sacamos las imágenes de Diego. Se veían desde un avión, correcto, un helicóptero. Justo cuando sacamos las imágenes de Diego Cortijo, este año, se cumplía un año de la publicación de las otras imágenes. Y este es un pueblo, pues, el que sabemos que son cazadores-recolectores, pero también sabemos que practican la agricultura a pequeña escala, porque hemos visto sus huertos de mandioca, de bananas, en las imágenes. Que son nómadas, bueno, más que nómadas, seminómadas, es decir, que construyen asentamientos y se quedan en ellos durante un tiempo limitado y luego se van a otro sitio, probablemente para dejar que descanse el suelo, la fauna, la flora de la zona. Y ya está. No se sabe nada más. No sabemos nada más. Eso sí, sabemos que son muy listos, porque las fotos sacaban cazos y machetes que no los tienen ellos. Y sabemos que ese cazo que salía en las fotos, de hecho, pertenecía a José Carlos Meirelles, que es uno de los trabajadores de FUNAI que estaba en la zona, que eso nos lo contó él mismo cuando vino a Madrid. ¿Se lo quitaron o...? Se lo quitaron. Los indígenas saben, como digo, pueden vivir a su modo, pero saben qué cosas les son útiles, ¿no? Saben que un machete en la selva, pues, es muy útil. Y un cazo ya no te digo. Entonces, cuando los trabajadores de FUNAI se van a hacer expediciones por allí por la selva, nos contaba José Carlos que muchas veces volvían y se encontraban con que se habían llevado cosas, ¿no? ...900-137-137... ...103, perdón... ...900-137-137 nuestro teléfono. Estaba mirando una información que he leído también vuestra, que dónde era que les daban bolígrafos y no sé qué otra cosa, a no sé qué pueblo. Eso puede ser en Perú con los trabajadores de las petroleras, que ocurre muy a menudo. Estoy sonriendo y riéndome, porque la verdad es que la idea de darle un bolígrafo a un indígena no contactado, en fin, no tiene nombre, pero es que además es peligroso, ¿no? Sí, siendo sobornados con calmantes y bolígrafos, coincidiendo con la llegada de los gigantes energéticos que quieren abrir sus territorios a las explotaciones de gas. Sí, y es peligroso porque el simple intercambio de objetos nuestros o darles objetos nuestros, un bolígrafo puede llevar una cantidad de gérmenes que no nos imaginamos. Una camiseta o un artículo de ropa ya, ni te cuento. Ya. Eso el simple hecho de darle un bolígrafo a un pueblo indígena no contactado puede acabar con esa tribu. Y es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes, muy conscientes. Sí, es lo que denunciamos, que es que no tienen inmunidad muchas de nuestras enfermedades. Una pequeña enfermedad, un catarro nuestro que se nos cura en 3 días, para ellos puede ser mortal. Pero no mortal para una persona, mortal para todo el pueblo, ¿no? Para el resto de la tribu. Entonces, incluso eso, ningún intercambio, ni incluso la presencia de trabajadores de petrolífera, de madereros, de rancheros, de agricultores, ¿no? Pues es negativa para los pueblos indígenas no contactados. Ya. Yeah. Pero las petroleras algunas, bueno, hemos tenido noticias de los manuales que les daban, los manuales de instrucciones que les daban. ¿Les dan manuales? Sí. No a los indígenas, a los trabajadores que iban sobre la zona. Uno de ellos, ¿de quién era? No me acuerdo, Miguel Ángel, igual me lo puedes recordar. El de Repsol era. El de Repsol y PF. El de los megáfonos. Sí. Vale. El manual de qué ocurre si entras en contacto con una comunidad de no contactados en la selva peruana de Repsol dice que les tienes que gritar a través del megáfono que no están allí en son de guerra, que están allí en son de paz. Si un indígena ve a un individuo gritarle a través de un megáfono, con el ruido que hace eso en personas que no tienen ningún aparato que haga ningún ruido más allá que el ruido de la selva y el ruido de sus propias voces, diciéndole algo en un idioma totalmente extraño, por mucho que le quieras decir que vas en son de paz, lo va a percibir como una amenaza en el 90% de los casos. O sea, las petroleras y cualquier otra industria, el turismo, está poniendo en peligro no solo las vidas de los indígenas, sino las vidas de sus propios trabajadores. Es una irresponsabilidad tal que uno se plantea si realmente a esas empresas les importa el bienestar de cualquier persona implicada. A las nuestras españolas, sí, supongo. Pues esto era de Repsol. Déjame decir, bueno. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Más datos que estoy recogiendo aquí de vuestras noticias. Decíais que, bueno, quizás están más alrededor de Brasil y Perú, esos grupos, sí, pero que hay en otros muchos lugares. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, en Argentina hay grupos también. No sé si son contactados. No, en Argentina no son contactados. Paraguay, quizás. Paraguay, sí. Lo había. Sí, en el Chaco, sí. En el Chaco. Sí. Sí, mira. ¿Son no contactados? En los Ayoriote, todavía cosas de como otros pueblos indígenas, tienen una parte que ya está contactada y otra parte que se mantiene sin contacto. Incluso los familiares que ya están contactados defienden el derecho de sus familiares, de ese grupo, que es afín, a que mantengan ese no contacto, ¿no? Pasa lo mismo con los Aguá de Brasil, que están cerca de la costa atlántica. Pero la mayoría de los pueblos indígenas no contactados están en la parte occidental de Brasil, ¿no? En la frontera entre Perú y Brasil, donde en el Valle del Jabarí hay muchos, ¿no? Pero el caso de los Ayoriote, además, es curioso porque es una zona donde ha habido muchísima incidencia de grupos misioneros, principalmente norteamericanos, de grupos evangélicos, que han intentado evangelizar a las comunidades. Hay grupos que todavía... Luego te cuento lo que hicimos con uno de ellos. ¿Ah, sí? Pero no te lo puedo contar aquí. Luego te lo cuento. Pues sí, lo que está ocurriendo es que los misioneros radicales, los evangélicos radicales, siguen empeñados en irse a buscar a las tribus no contactadas para evangelizarlos. Sí. Y además, en el caso de los ayoreos, que como decíamos viven en el Chaco, pues están viendo cómo su territorio está siendo comido literalmente por las grandes industrias ganaderas, que están brasileñas sobre todo, de propiedad, que están invadiendo esa zona de Paraguay por completo. A mí me hizo gracia cuando fuimos a entregarle miles de firmas al embajador de Paraguay aquí en Madrid hace 4 años. Sí. Cómo reconocía que sí, habría que o sea, proteger esas tierras, pero que están, las escrituras están en manos de empresas brasileñas y paraguayas, y nos pedía fondos europeos para poder indemnizar a los terratenientes brasileños. ¿Sí? Sí, sí. Para luego poder proteger a los indígenas. Ya. Supongo, bueno, hay un montón de preguntas. Hablando de la tierra, supongo, claro, los indígenas no pueden demostrar en este mundo civilizado que esas tierras son suyas, pues no tendrán escrituras, ¿no? ¿Cómo demuestran el derecho que tienen sobre la tierra? No tienen escrituras, pero tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el Convenio 169 reconoce su propiedad, ¿cómo se dice?, consuetudinaria. Están allí, de siempre, ¿no? No necesitan tener una escritura con notario. Ya. ¿Ibas a decir algo? No, en el sentido del tema de las escrituras de las tierras, de hecho eso es algo que que los pueblos indígenas, algunos, no todos, pero que en cierta medida incluso pueden llegar a rechazar, porque escriturar una tierra supone que es propiedad de alguien. Y para ellos no es que sean los propietarios de la tierra, es que son sus guardianes, sus habitantes provisionales, y su misión es vivir en ella y protegerla para las futuras generaciones. Pero a ellos les cuesta mucho entender este concepto occidental nuestro de tener la tierra, de que sea algo que se puede cambiar, que se puede vender. Y por otro lado, si escriturizas una tierra, si le pones un título de propiedad, se puede vender. Y no nos olvidemos que entre los indígenas, como en cualquier otro grupo, puede haber intereses divergentes. ¿Y qué pasa si un pueblo empieza a vender su parcela, una gente empieza a vender su parcela, la otra no quiere, el otro? Hay problemas con el tema de la propiedad legalizada. Históricamente se ha visto en sitios donde se ha dado la propiedad particular a un pueblo indígena, en vez de mantenerla la unida colectiva. Como en colectiva, lo que se ha hecho es al final acabar con esa tierra indígena, ¿no? Porque se han empezado pues unos a vender, otros a ceder, los otros las perdían por deudas, por hipotecas, etcétera. Entonces, no, la manera de mantener las tierras de los pueblos indígenas es por la legislación nacional e internacional reconocer que es suya. No hace falta escriturarla. Preguntas que os hago, que nos hacen los oyentes. Si hay pueblos todavía caníbales, ¿y dónde? No. Esto siempre sale a colación, ¿verdad? Sí, lo sabemos, pero no. No hay pueblos caníbales. No ha habido casos de canibalismo como una práctica cultural aceptada desde hace muchísimo tiempo. Incluso de los que se hablaba hace siglos son difíciles de demostrar, y es bastante posible que fueran simplemente fantasías o un mero instrumento de propaganda de los colonizadores, de los imperios coloniales. Y ¿puede haber casos aislados de canibalismo? Sí, los puede haber. Pero los últimos casos aislados de canibalismo de los que se han conocido y se han probado estaban aquí, en Europa, en Estados Unidos. Qué curioso. Es una desviación, como tantas otras. O sea, que una leyenda. Y una noticia que he leído en algún sitio. He leído tantas noticias hoy de vosotros que ya no sé cuál era. De un turista alemán que no sé dónde era, que había desaparecido. En la Polinesia. En la Polinesia. Sí. Eso fue un triste ejemplo de cómo los medios actúan con total irresponsabilidad, ponen lo primero que se les pasa por la cabeza en un titular y se quedan tan panchos. Turista alemán muere comido por caníbales en la Polinesia. Un hombre desapareció y de repente surgió la idea de que había sido atraído por un grupo que luego lo había comido en un acto ritual. No ha habido ningún tipo de demostración de eso. Las autoridades de la zona, pusieron una queja internacional diciendo, por favor, dejen de decir esto. Es decir, no tiene ninguna base. Mientras que al revés, los hechos reales de canibalismo han sido en Alemania. Europa, en Alemania. Había uno que también se comía, un japonés, ¿no?, que se comía a su novia y que encima se ha hecho rico contando la historia. Sí, ¿no? Sí. Nos preguntan, Leonardo Benítez desde Argentina nos cuenta que las tribus originarias de su país fueron extinguidas y que ya no tienen tierras porque las usan para soja. Y preguntan también qué es de esa tribu que nos contaba la persona que estuvo, Diego Cortijo, los mascopiros, ¿no? ¿Qué se sabe de ellos? Los mascopiros, esperamos que a través de nuestra noticia, de la labor que hemos hecho, que el gobierno de Perú iba a establecer un puesto de vigilancia por residentes indígenas, piros de la comunidad de Diamante, de esta zona, para proteger, para impedir que entren madereros ilegales, ¿no? Que es lo que venimos denunciando e instando desde Survival desde hace años, no ahora, ¿no? De hace años al gobierno de Perú para que proteja a los pueblos indígenas, ¿no? Que son madereros ilegales, se quejan, sí, pero protéjales, ¿no? Y entonces esperemos que ahora con este puesto de vigilancia que van a establecer entre residentes de allí, indígenas y no indígenas, pues se pueda, y además la FENAMAD, la organización indígena de esta zona de Madre de Dios, ¿no?, el departamento de Madre de Dios en el sureste de la Amazonia peruana, pues pueda detener la invasión de madereros ilegales. Me contaba Raquel que hay dentro de vuestra organización personas que van sobre el terreno a investigar, pero vosotros no contactáis con los no contactados, ¿no? No, con los no contactados es que no se debe contactar, no se puede contactar, y no vamos a ser nosotros los que vayamos a contactarlos. Con aquellos pueblos que ya están en una situación de contacto más o menos permanente, por ejemplo, con los yarawas de la India, cuando se han desplazado investigadores sobre la zona, solo de forma autorizada por los, o sea, es decir, que los propios yaraguas han sido los que han dicho sí, queremos hablar con vosotros, y en una situación muy controlada donde se ha sabido que el investigador no tenía ningún tipo de enfermedad, no estaba incubando nada, ahí sí que ha habido un contacto. Pero vamos, con pueblos como por ejemplo los mascopiros no contactados de Perú, o con los indígenas no contactados de la frontera entre Perú y Brasil, con ellos nunca intentaríamos el contacto, porque es, como digo, peligroso. Yeah. Y en este sentido, el ejemplo de los mascopiros es triste, pero es paradigmático. Son un grupo, el que fotografió Diego. O quizá otro grupo, porque tampoco se sabe muy bien, los que después de haber de haberse beneficiado durante años de los presentes, de los objetos que dejaba un indígena de la zona, les dejaba en la orilla del río algunos objetos de vez en cuando y tal, y parecía que había un contacto indirecto pacífico y quizá buscado por ambas partes. Bueno, pues luego resulta que esta persona resultó asesinada murió por un disparo de flecha de uno de estos grupos. No se sabe si exactamente el que fotografió Diego o uno de también de la zona. Entonces, es que hay que tener mucho cuidado cuando se establece cualquier tipo de contacto con estas personas. Está claro que en este caso los mascopiros durante un tiempo no vieron a esa persona como una amenaza. Yeah. Y en un momento dado empezaron a percibirlo como una amenaza. Cualquier pueblo, indígena o no indígena, cuando se ve amenazado, reacciona normalmente con violencia. ¿Quieres decir algo o nos vamos a...? Sí, estaba pensando en un ejemplo para los oyentes, ¿no?, de lo que significa el contacto y la asimilación forzosa. Pero quiero leer antes el artículo 8 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzosa o la destrucción de su cultura. Vámonos a las Islas Andamán. Están en el Océano Índico, pertenecen a la India, ¿no? Los jarawas son un pueblo indígena no contactado. Bueno, ya salió de ese no contacto, ahora, se ven fotos en nuestra web. Son unos 300 personas, ¿no? Estamos intentando que se les mantenga como están y que no ocurra lo que pasó con los Gran Andamanese, ¿no? Es otro pueblo indígena de la zona de esas islas, que eran unos 5.000 personas. En 1970, bueno, ya antes con el Imperio Británico ya les intentó asentar, pero en 1970 el gobierno de la India les reasentó forzosamente. Ahora nada más que quedan 56 de 5.000. Eso es lo que lleva el contacto, la asimilación forzosa de los pueblos indígenas. Con el hombre blanco. 2:53, 1:53 en las Islas Canarias. Seguimos un poco más adelante, 900-137-137. Nuestro teléfono, si queréis participar en este concurso que tenemos o preguntar algo para nuestros invitados. En los días que siguieron al cataclismo del tsunami de 2004, a medida que se hizo visible la dimensión real de la destrucción y el horror que se cernió sobre las islas del Océano Índico, se descubrió el destino de uno de los pueblos indígenas de las Islas Andamán. Parecía inconcebible que los sentineleses hubieran podido sobrevivir, viviendo como viven en una isla remota que caía directamente en el camino del tsunami. Sin embargo, cuando un helicóptero sobrevoló a baja altitud la isla, un hombre sentinelés salió corriendo a la playa, apuntando con su lanza al piloto en un gesto que claramente significaba: «No os queremos aquí». Los sentineleses eran los únicos de entre las decenas de millones de personas afectadas por el desastre que no necesitaban ayuda de nadie. Se cree que los sentineleses viven en su isla desde hace 60.000 años. Es posible que ningún pueblo del planeta permanezca tan completamente aislado como los sentineleses. Se cree que descienden directamente de las primeras poblaciones humanas que salieron de África y probablemente hayan vivido en las Islas Andamán desde hace 60.000 años. El hecho de que su lengua sea tan diferente incluso de la de los otros isleños de las Andamán sugiere que han tenido poco contacto con otros pueblos durante miles de años. Es uno de los ejemplos de pueblos no contactados y desconocidos. Conozcamos ahora los peligros que se ciernen sobre ellos. 2 minutitos antes de las noticias y luego seguimos tratando de dar soluciones y sobre todo forma de ayudar a esta gente, si os parece, ¿no? Tantas preguntas que yo no sé por dónde. Me dicen que si en Tanzania siguen matando a las personas rubias con ojos claros porque tienen mala suerte. A los albinos. A los albinos. Bueno, esto es igual otra de las cuestiones sobre prácticas culturales que son tan complicadas. La práctica de matar o cuando son bebés abandonarlos o a lo largo de la vida marginarlos de cualquier forma de personas albinas es algo que se sabe que ha sido una práctica presente en África. Que sea de pueblos indígenas o no indígenas, yo sinceramente no lo sé. Pero que sea una práctica cultural extendida y aceptada mayoritariamente por los pueblos indígenas de África, a mí no me consta. Sí me gustaría recalcar que muchas de estas ideas, de estas nociones, de estas concepciones sobre las prácticas culturales de los pueblos indígenas son, como decía antes, propaganda interesada de aquellos grupos, gobiernos, empresas, iglesias, grupos religiosos de cualquier tipo que intentan exterminarlos o asimilarlos o expulsarlos de sus tierras. Y es la excusa perfecta decir que tienen prácticas que van en contra de los derechos humanos, de los derechos culturales, o que son caníbales, o que practican el infanticidio de una manera cotidiana y como si no pasara nada. Esto es algo que tenemos que ser muy conscientes de ello. Ya. ¿El pueblo que más amenazado está? En un minutito porque llegan nuestros compañeros y luego seguimos. Pues posiblemente cualquiera de los aislados que viven en la Amazonia brasileña. Sí. Posiblemente. Sí. Hay tanto movimiento de madereros, gente que busca petroleros. Ganaderos. Los ganaderos no tienen ningún problema en Brasil con matar a gente y contratar a pistoleros para que maten a gente. Es una pregunta que se iba a hacer. Cuando alguien mata, he visto noticias que han matado indígenas. ¿Eso se sigue, se investiga, van a la cárcel? Si se llega a investigar, a lo mejor el que es juzgado simplemente es el pistolero, no el responsable. Y una vez juzgado, es muy raro que vaya a la cárcel. Ya. Tenemos que hacer una pausita. Una mínima pausa en este viaje que estamos realizando por todo el mundo buscando gente no contactada. En la segunda parte trataremos de dar algunos sistemas, algunas fórmulas para intentar ayudarles. Nos vamos de viaje hasta Marte también con nuestro compañero José Luis Tajada a enseñarnos algunos misterios de Marte y otras cuantas cosas aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis que tenemos todavía mucho que contaros. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Enseguida volvemos. Semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Tres y seis, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, todavía con muchas cosas que contaros. Vamos a seguir buscando un poco a algunos miembros de estos no contactados por el mundo, los últimos hombres libres, les hemos llamado nosotros, y sobre todo ver cómo podemos participar en ayudar a que su forma de vida no se acabe, porque seguramente será también acabar un poco la nuestra. Nos iremos también hasta Toledo después, y además queremos demostraros algunos misterios que hay en Marte con nuestro compañero que está por ahí esperando. ...900-137-137... nuestro teléfono, continúa ese concurso y principales amenazas. que tienen esos indígenas, los grupos que estáis por ahí trabajando con mayor alarma en este momento? Pues sí, yo las calificaría en quizá cuatro grandes grupos, ¿no? Que son las industrias extractivas, sean del tipo que sean. La ganadería ahora es un problema en auge en la zona de la Amazonia, sobre todo. Las grandes plantaciones de soja, de palma de aceite, de caña de azúcar, está afectando a muchos indígenas también en la zona de Papúa. Y luego el cuarto grupo, un poco cajón desastre, ¿dónde está? El turismo, los misioneros, los gobiernos que quieren utilizar esas tierras para, por ejemplo, presas, otro tipo de actividades económicas, ¿no? Yeah. Pero al final todo tiene que ver, salvo quizás el aspecto de la religión y los misioneros, etcétera, todo tiene que ver con la búsqueda de recursos para alimentarnos a nosotros, para alimentar a nuestra economía, para alimentar nuestra avaricia y nuestro afán de crecimiento. El mundo blanco, ¿te refieres? El mundo blanco, sí. ¿Quería decir algo? No, eso, que es la necesidad nuestra de nuestros recursos la que está afectando a los pueblos indígenas. Había quien decía también que se estaban comprando grandes cantidades ingentes de la Amazonía, territorio, para dejarlo ahí un poco, hombre blanco, para dejarlo ahí un poco, decir, bueno, es cuando lo necesite le meteré mano, quitando tierra, evidentemente, a muchas de estas tribus que había por ahí. Hay algunas organizaciones conservacionistas, medioambientales, que han intentado la vía de la conservación mediante la compra de tierras, lo cual en principio suena muy bien, excepto que nos trae de nuevo al problema del que hablábamos antes. Si le pones un precio a la tierra, si le pones una escritura a la tierra, si le pones una propiedad nominal, formal, legal a la tierra, eso a la larga va a traer muchísimos problemas. Y otra cuestión, si eso es tierra donde hay indígenas no contactados, ¿cómo les has pedido permiso? Porque hay un principio básico de la legislación internacional, que es el principio de consentimiento previo, libre e informado. En el caso de los pueblos indígenas, como no puedes contactar con ellos y tener un proceso de información y tener un proceso de consentimiento, se asume que quieren que se proteja su territorio, puesto que de él depende su supervivencia, porque ellos evitan el contacto. Ellos están hablando con ese aislamiento, No es que no quieran contactar con nadie, es que están diciendo que quieren que sus tierras se protejan de esa manera. Te iba a decir eso, si había pruebas. Decíamos en esa introducción que los sentinelenses, cuando hubo ese desastre del tsunami, uno de ellos salió cuando estaba el helicóptero por ahí, con una lanza, ¿no? Esa es un poco la actitud de decir, dejarnos en paz, ¿no? Dejarnos tranquilos. Sí, es lo que están diciendo. Y es lo que también denunciamos desde Surroyal, que muchas veces es que el contacto con pueblos indígenas no contactado puede ser peligroso, porque ellos reaccionan para defenderse. Reaccionan a veces agresiva o violentamente, no sé cuál es la palabra para definirlo. En defensa propia, ¿no? Entonces, y ahí se veía en la fotografía, ¿no? Pero también demuestra que ellos no necesitaban ayuda. Que nosotros, con toda nuestra tecnología, fuimos los afectados, y ellos, que vivían a su forma. A su manera, no. En Perú se han encontrado lanzas cruzadas en la selva, que yo creo que es un poco el lenguaje universal, ¿no? De no pasar. Significando, ¿no? Una señal. Qué curioso. Preguntan, ¿los misioneros ayudan o se interponen en la labor de las ONGs o organizaciones como las vuestras? Los misioneros, como todos los grupos organizados, hay de todo. Los hay excelentes, hay misioneros que han sido verdaderos campeones de la causa indígena, personas que han perdido la vida por defender a los indígenas, eso en Latinoamérica se ha visto muchísimo, y que han dedicado su existencia a proteger a estas personas. Y los hay que dedican su existencia a fastidiarles la vida a estas personas. Preguntan también, ¿cómo afecta el narcotráfico a estas tribus? El narcotráfico es un problema delicadísimo y que además se está extendiendo por zonas más amplias y más amplias de la Amazonía. Empezó en Colombia, como todos sabemos, y ahora se está extendiendo a Perú. Y de hecho, el grupo de indígenas de la frontera entre Perú y Brasil, del que hablábamos antes, estaba en peligro. Nosotros denunciábamos desde Survival que estaba en peligro, porque era bastante probable que un grupo no contactado del otro lado de la frontera en Perú fuera a cruzar al territorio de los indígenas brasileños. Esto sé que puede ser un poco complicado de escuchar para el oyente, pero básicamente tenemos dos grupos, a cada uno a un lado de la frontera. Obviamente ellos no entienden de fronteras. Es decir, yo supongo, efectivamente, no, ahí no hay necesidad de pasaportes. Y el grupo de Perú se ve desplazado de su territorio por las incursiones del narcotráfico en ese territorio, que lo utiliza como base de operaciones. ¿Qué ocurre? Que si el grupo de Perú se desplaza al territorio de Brasil, es bastante probable que haya un conflicto entre ambas tribus por el control de esas tierras. Y el año pasado, hace dos años, ¿no?, denunciábamos lo mismo con los madereros ilegales que estaban desplazando pueblos indígenas no contactados de Perú hacia la zona de Brasil, y se van a encontrar con otros no contactados que podrían tener un choque violento. En Colombia, los Nucacs, que son un grupo también con un contacto reciente, están en medio del fuego cruzado del narcotráfico, de la guerrilla, de los paramilitares y del gobierno. Y están siendo desplazados a marchas forzadas. Y lo curioso es que tienen un resguardo ya reconocido por el gobierno de Colombia. Sí. Ahora viven en Chabolas, en San Juan de Guaviare. Sí. Preguntan también, Bernardino en Perú dice que las minas de Anacocha, no sé dónde están envenenando el agua, les están echando de sus tierras y no saben qué hacer. Dice que si podemos contarlo y si hubiera, habría alguna forma de paralizar esto, minas de oro y mercurio. Pues al oyente yo le diría que nos escriba a la dirección info@survival.es, que nos cuente qué está pasando. Nosotros siempre estamos encantados de recibir información. No podemos prometer que vaya a ser un caso nuestro, porque nuestros recursos son limitados y tenemos mucho trabajo ahora mismo entre manos, pero por favor que nos informen. Vale. Eso que pasó con la contaminación por mercurio en la búsqueda de oro, lo que pasó en la tierra Yanomami, ¿no?, con los garimpeiros, la invasión que tuvieron hace dos décadas, ¿no? Pregunta también si en Bolivia existen no contactados. En Bolivia, en la zona de la Amazonia boliviana, que linda con Brasil y Perú, no me salía, puede que haya uno o dos pueblos, pero no estamos seguros. En la zona de Pando y tal, ¿no? Parece que podía haber. Es que hay que tener en cuenta que estos pueblos son nómadas, por lo general, o seminómadas. Entonces, a veces puedes localizar un pueblo en un sitio y si se mueven en una zona próxima a la frontera, pues a lo mejor puede estar al cabo de poco al otro lado de la frontera. Entonces, a veces es complicado decir de dónde son exactamente. Yeah. Lo que parece curioso es que a estas alturas, que hay tantos satélites que se pueden hacer fotografías desde kilómetros de distancia que te saca el número de tu DNI, todavía haya gente que no tengamos controlado dónde está. Afortunadamente, seres libres todavía, ¿no? Afortunadamente, no estamos con el Google Earth ahí todo el día viendo dónde están. De hecho, perdón, cuando Survival relanzó la campaña de indígenas aislados, con motivo de la publicación del vídeo y de las imágenes aéreas de Brasil, tenemos en nuestra web, los oyentes pueden ir a visitarlo, el programa Google Earth, donde puedes ver en el globo terráqueo dónde están los indígenas. Pero lo que no decimos exactamente es lugar, las coordenadas de dónde están, porque obviamente no queremos que se acerque allí la gente. Una noticia que he leído casi para ir terminando y entramos en la parte de sacar conclusiones y qué se puede hacer. Últimas noticias, medidas drásticas contra un ritual en la montaña donde Vedanta quiere su mina. ¿Esto dónde es? ¿En India? Sí, en la provincia de Orissa. En el estado de Orissa. ¿Es un grupo no contactado o es un grupo indígena? No, es un grupo indígena, está contactado, pero estaba presionado por lo que hemos hablado antes, la búsqueda de recursos. Vedanta es una empresa minera, una gran multinacional minera con sede en Londres, una empresa nominalmente británica, aunque es propiedad de un señor indio. Y bueno, desde hace un par de años se está intentando minar a cielo abierto la montaña sagrada de los Dongriakon para buscar bauxita, que es el mineral del que se hace el aluminio. Perdón. Los Dongriakon llevaron a Vedanta a los tribunales y, iniciaron un proceso judicial, mejor dicho, un proceso de denuncia ante las autoridades indias, y finalmente consiguieron en agosto de 2010 que el gobierno de la India, el Ministerio de Medio Ambiente, paralizara la mina. Ahora mismo eso está pendiente de revisión por el Tribunal Supremo, y en estos dos años, año y medio que ha pasado desde entonces, la minera ha hecho todo lo posible por seguir RQR, intentar conseguir acceso a ese territorio, y no han dudado en utilizar cualquier tipo de método de intimidación contra los indígenas de la zona para que dejen de resistir. Lo último, este proceso de acoso que se está produciendo poco antes de este ritual. Supongo que será muy difícil cuando has descubierto que hay una mina de oro o petróleo, que cuatro desarrapados que viven ahí te impidan meterle mano, ¿no? Supongo que será muy difícil. Esa es la mentalidad. Yeah. Pero hemos conseguido éxitos. Conseguimos que se estableciese el Parque Yanomami en Brasil. Os iba a preguntar, primero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué habéis conseguido? Cuéntanos. Eso quiere decir que se consiguen éxitos, pero la lucha continúa. Muchas veces no podemos decir que la lucha acaba con el éxito, por ejemplo, con los bosquimanos, ¿no? Cuando el Tribunal Supremo de Botswana dio la razón a los indígenas en contra del gobierno. No podemos decir que el éxito se ha conseguido al establecer el Parque Yanomami, porque luego han vuelto a haber invasiones de garimpeiros. No podemos esperar que solo con la resolución del Ministerio de Medio Ambiente de la India hace 2 años con los Dongre Akon, el tema de la empresa esta Vedanta, se haya acabado y haya sido un éxito. Tenemos que seguir luchando. Yeah. Ahí necesitamos el apoyo de todo el mundo, ¿no? Sí, yo iba a decir que los éxitos tardan mucho en venir y son frágiles, porque las grandes empresas, los gobiernos, tienen más recursos, tienen el tiempo en sus manos. Mejores abogados, más dinero. Bueno, mejores abogados... Bueno, abogados. Ojo, abogados nuestros abogados son muy competentes y de hecho lo han demostrado en muchas ocasiones, pero sí que tienen todo a su favor para ganar. Yeah. Y por eso cuando los Dongre Akon de la India consiguieron esta resolución del Ministerio de Medio Ambiente, desde Survival, nuestro titular, la forma de presentar la noticia fue el triunfo de David contra Goliat, porque es verdaderamente así. Yeah. Desde Survival pensamos que la sociedad civil, el apoyo de mucha gente puede conseguir que se paren a estas grandes multinacionales. Hoy todos juntos. Vamos a lanzar esa idea porque... quizá eso, el esfuerzo de muchos reunidos hace que se consigan muchas cosas. Quería leer unas cuantas noticias. Tribu filipina protesta contra una mina de níquel. Pueblos siberianos protestan contra oleoductos y gasoductos. Casi todo es esto siempre, ¿no? Lo que tú decías, nuestros medios de energía o minerales son los que están haciendo que, para que nosotros veamos bien, otros se machaquen por ahí, ¿no? Sí, y es algo de lo que como sociedad tenemos que ser conscientes. Yo cuando voy a dar charlas a colegios, y he dado algunas en torno al tema de los Dongre Akon de la India y con el tema de la bauxita, me gusta mostrarles un bote de Coca-Cola, de lo que sea. ¿De cola? De cola, perdón, la falta de práctica. Ya lo has dicho, pero es igual. y decirles qué es esto, de qué está hecho, sí. Sabéis de dónde viene. Yo creo que poca gente lo sabe, yo no sabía que estaba hecho. ¿Está hecho de qué? ¿De bauxita? Está hecho de aluminio, que se procesa a partir de la bauxita. La bauxita. Pero es importante que nos demos cuenta de dónde vienen los piensos con los que alimentamos a nuestra carne, de dónde viene el aceite de palma con el que se hacen nuestros productos cosméticos, de dónde viene la madera con la que se hace nuestro papel y nuestros muebles, y hasta qué punto eso está afectando a las vidas de numerosísimas personas. Yeah. Sí, la carne verde, el buey ecológico que nos traen de Brasil. ¿Dónde se cría ese buey? En antiguas tierras que eran selvas, posiblemente donde vivían indígenas, arrasadas para que pasten el ganado, que es verdad, muy biológico la carne esa, pero a costa de pueblos indígenas. Ahora os pregunto qué podemos hacer. Lo curioso es que si esta gente desapareciera, primero desaparecerían mucho conocimiento acerca de la farmacopea de la selva, y de hecho se está perdiendo porque muchos de esos indígenas no transmiten ese saber. Perderíamos la capacidad, eso, de ese conocimiento que tienen de contacto con lo que ellos llaman la madre tierra, ¿no? Y serían los últimos hombres libres que quedarían en el planeta. Perderíamos algo nuestro, ¿no? Si ellos... Perderíamos una forma de entender el mundo y entender la vida, eso es lo primero. Yeah. Luego todo sí, lo que puede ser interesante de farmacopea, pero primero perderíamos una manera de entender el mundo y entender la vida. Vale, ¿qué podemos hacer desde aquí, desde España, desde este país, o desde los lugares que nos escuchan? Pues a todos los oyentes que, por favor, que visiten nuestra página web, que es www.survival.es. ¿Qué lo hace? Es una riqueza de información, la actualizamos constantemente, cada vez más tenemos contenidos verdaderamente impactantes, vídeos, preciosas galerías de imágenes que les van a resultar interesantes y llamativos, pero lo más importante es que vayan un pasito más allá y que vayan a nuestra sección Actúa y que allí vean todas las campañas en las que pueden colaborar, que escriban cartas, que manden correos, que firmen peticiones, que se conciencien y conciencien a otros, que pasen la voz. Eso es lo más importante, que la causa indígena crezca porque le pasemos la voz a otros. A veces parece mentira que pequeños gestos son capaces de mover montañas y de cambiar la forma de ver, conciencia, ¿verdad? Sí. ¿Página web dónde está? survival.es. www.survival.es. Vale, yo, de hecho, ya casi he firmado en esa petición que hacéis para esa campaña que tenéis. Esperemos que muchos oyentes también lo hagan. No te digo, seguro que sí. Seguro que sí. Raquel, un placer. Igualmente. Espero que hayas disfrutado de estar con nosotros en el Espacio en Blanco. Muchísimo. Te digo, Miguel Ángel. Igualmente. Espero que nos sigáis escuchando y que de vez en cuando vengáis a contarnos historias de survival, ¿vale? Lo haremos. Un placer, gracias. Gracias, buenas noches. Antes de marcharnos de viaje un poquito más lejos, hasta otros planetas, os dejamos con alguna información acerca de Toledo, una ciudad que nos encanta. Queremos llevaros con nosotros a una ciudad llena de misterios y de secretos. Juan Luis Alonso, nuestro próximo invitado, va a ser nuestro guía. Buenas noches, Juan Luis. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Eres el autor de Toledo Secreto, leyendasdetoledo.com, es una página web, ¿no? Leyendas de Toledo es una página web y sí. Toledo Secreto es el nuevo proyecto que tenemos entre manos. ¿Qué ahora me vas a contar? Decirte, hace poco estuvimos ahí, el camión de Radio Nacional cumpliendo 75 años, festejando los 75 aniversario, paró por ahí, por Toledo. Qué ciudad tan increíble tenéis, Sí, es una maravilla y todavía oculta muchísimos secretos, como estamos viendo nosotros ahora. Es curioso porque, bueno, ahora no lo contarás, ¿no? Pero a primera vista hay muchas más sorpresas de lo que uno incluso sabe y que está recogido en libros, ¿no? Está todo investigado, realmente nosotros no somos arqueólogos ni somos profesionales de la historia y no vamos a descubrir nada que no esté ya excavado, pero sí que hay muchísimos puntos de vista que a lo mejor habitualmente no vemos o percibimos cuando caminamos por abajo, por las calles, por la zona en la que habitualmente pasan los turistas. Ajá. Pero sobre todo, aunque haya esté todo descubierto, hay muchas cosas que no se han dado a conocer, que no tienen luz, ¿no? La luz que deberían, por lo menos, ¿no? Sí, seguro. Ten en cuenta que hay muchísimas viviendas privadas, auténticos palacios arriba en Toledo, que ocultan parte de la ciudad milenaria que es Toledo por debajo de sus muros. ¿Sí? Y ahí normalmente la gente no puede entrar. Vale, me vas a contar... Bueno, me has prometido que me vas a llevar, ¿no? Te voy a llevar, voy a invitarte a través de rutasdetoledo.es, que es otro de los líos, entre comillas, que estoy metido. Sabes que tienes una cita con nosotros y que vamos a andar por algunos lugares que habitualmente no se visitan. Vale, cuéntame una cosa. Hay una serie de televisión que habla de Toledo. ¿Eso ha dado empuje a la ciudad? ¿Os lo notáis? Muchísimo. Yo que trabajo en el área de Internet, te puedo comentar que las búsquedas a través del buscador Google se han incrementado una auténtica barbaridad. La gente está viendo en masa esa serie, que a unos puede gustar, a otros no. Bueno, hay diversidad de opiniones, pero se ha notado muchísimo el interés creciente por la ciudad de Toledo y lo hemos notado los toledanos, porque hay mucha gente ya preguntando por las calles que dónde están ciertas cosas que se ven en la serie. Cosa que me gusta, que sea así. Y dime otra cosa, Toledo ha sido durante mucho tiempo el centro, una parte de la capital del imperio, un centro de magia, de astrología, de cábala. ¿Sigue? Eso se ocultó durante un tiempo, parece que ahora ha renacido. ¿Está dándose ese renacimiento? ¿Sigue ese renacimiento en este momento? Yo creo que en Toledo y entre los toledanos siempre se ha conservado, porque es muy curioso, porque mi compañero David Utrilla y yo, que es el fotógrafo, cuando accedemos a ciertas casas, a palacios, te podría contar anécdotas de personas que enseguida nos hablan de que aquí hay un fantasma. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros nos dejan un poco de lado, pues será que cuando nosotros llegamos el fantasma se va, porque nunca le captamos en las cámaras. Te puedo contar muchas anécdotas de eso, de muchas personas que nos hablan. Por ejemplo, recuerdo hace unos meses cuando visitamos el castillo de San Servando, hay una leyenda muy conocida sobre un fantasma que hay en ese castillo, y las personas que allí trabajan nos dicen que hay una habitación, la famosa T4, que habitualmente no dejan de acceder o de alojarse allí porque suele haber ciertos problemas con ella. ¿Qué es el castillo de San Servando? ¿Un hotel o...? No, es un albergue. Una residencia, castillo que ha sufrido muchísimo a lo largo de su historia y ahora es un albergue que cualquiera puede visitar. ¿Y que está en Toledo, Toledo capital? Está en Toledo, efectivamente, al otro lado del río. Y ya te digo, cualquiera se puede alojar y si solicita la T4, pues a lo mejor se lleva alguna experiencia curiosa. Apuntamos la experiencia. Y dime una cosa, Juan Luis, hay muchos palacios que puedas visitar o que, bueno... Hay muchas casas que fueron casas principales, que son palacios, que conservan su estructura. Muchas de ellas, lamentablemente, están en un estado bastante ruinoso por el paso del tiempo y porque hay muchísimas y son muy difíciles de mantener, y hay auténticas joyas con unos patios toledanos preciosos a los que se puede entrar y con unas vistas maravillosas. Sí, existen muchísimos palacios en Toledo, nosotros hemos accedido ya algunos y poco a poco vamos entrando, pero lamentablemente no están muchos de ellos al alcance de cualquier persona. Ya, Toledo Secreto es el proyecto en el que estáis ahora involucrados, ¿no? Toledo Secreto, sí. ¿Que se trata de...? Bueno, es un proyecto, es una idealización de un libro que queríamos publicar, porque David Utrilla y yo llevamos muchos años paseando por las calles de Toledo y siempre nos preguntábamos qué habrá más allá de este muro, qué habrá tras esta puerta, qué habrá en ese torreón, habrá un sótano ahí. Entonces queríamos entrar a conocer eso. En parte lo vamos consiguiendo, aunque nos va costando trabajo, y también estamos encontrando muchos objetos curiosos que hay en ciertos lugares que forman parte de este proyecto, que incluirá una exposición en el futuro, y también tiene una parte muy importante de Internet, porque a través de Internet estamos consiguiendo contactos que de otra forma no podríamos hacer. Ya. Oye, ¿la gente cuando pedís permiso para entrar en sus casas, en sus palacios, os dejan o colaboran? Sí, los toledanos son muy abiertos en ese sentido y normalmente nos permiten acceder. Aprovecho, de hecho, vuestro programa para, si alguien nos escucha y nos quiere abrir su puerta, que no lo dude, que contacte con nosotros a través de Internet y lo haga. De eso se trata, luego vamos a dar la dirección, ya veréis cómo seguramente mucha gente, sabemos que hay mucha gente escuchándonos en Toledo. Efectivamente. Dime otra cosa, ¿hacéis también, no sé si ese paseo que me vas a dar a mí, se puede acceder a lugares que están catalogados pero que no se visitan, como por ejemplo? Bueno, catalogado en Toledo está todo. O sea, todo ha sido explorado, todo está investigado por los arqueólogos, por historiadores, pero sí que hay ciertos lugares que pertenecen a privados y que se visitan. Se me ocurre ahora mismo una fantástica cueva en San Miguel. También hay una cosa muy curiosa. Efectivamente, quien no conoce el subterráneo, quien no ha caminado por debajo de Toledo, no conoce la ciudad. Ya, déjame que maticemos, mucha gente no lo sabe, que eso, por debajo de Toledo hay como otra ciudad, ¿no? Hay otro Toledo, efectivamente. Lleno de montones de sorpresas, ¿no? Sí, sí, mucho. Bueno, incluso debajo de los monumentos más conocidos, te puedo citar, por ejemplo, el Museo del Greco, que no hace mucho lo han reabierto, tiene unas cuevas magníficas que la tradición decía que llegaban hasta 7 niveles. Actualmente se accede a 3 niveles. Se pueden visitar, 2 de ellos no están accesibles porque están en un estado bastante... no ha sido recuperado. Pero yo invito a la gente a que visite el que está visitable, porque es una auténtica maravilla. Además, es un lugar que tiene muchísima importancia histórica, porque en él estuvo un famoso Enrique de Villena, que era un famoso nigromante. Entonces, además, tiene una carga simbólica muy, muy importante. ¿Ahí me vas a llevar? Sí, yo creo que podemos pasar sin ningún problema. Vale. Hay un montón de lugares especiales en Toledo. Parece que está resurgiendo esa ciudad como si quisiera volver a tener el brillo que tenía en otro tiempo, ¿no? Yo creo que nunca ha perdido ese brillo, sobre todo para los toledanos. Sabemos que es una joya que tenemos y que detrás de esa joya hay oculto todavía muchísimo, como por ejemplo hay ciertas terrazas que hay unas vistas increíbles que habitualmente la gente no puede acceder a ellas, porque no todo está debajo tierra. También arriba hay cosas secretas por descubrir. ¿Tu sitio favorito, Juan Luis? ¿O uno de ellos, al menos? Me lo pone difícil. ¿Uno de ellos? Te podría decir, a mí me ha encantado acceder a ciertas puertas que habitualmente, por ejemplo, la puerta de Bisagra, o a los puentes, a los torreones de los puentes como San Martín o Alcántara. Por ejemplo, de Alcántara se conserva como hace cientos de años, intacto por dentro, y es una maravilla de visitar. Debemos una visita a Toledo. Si queréis más información, si la gente quiere, nuestros oyentes quieren más información, o deciros, o daros permiso para acceder a uno de esos lugares mágicos de Toledo, ¿dónde os pueden escribir o poner en contacto en Internet? Sí, toledosecreto.es. Ahora mismo lleva directamente a nuestro Facebook, que también nos pueden buscar como Toledo Secreto en Facebook. Ahí estamos, tenemos una página en la que además compartimos en tiempo real todo lo que vamos haciendo. Vamos haciendo fotografías con móviles, y además de esas fotografías magníficas que hace David Utrilla, que ahí compartimos, en tiempo real compartimos cuando estamos haciendo alguna visita dentro de Toledo. Pues va a ser un placer. Juan Luis, te emplazo, bueno, espérame que voy corriendo para allá para cuando esa visita. Quieras. Y ha sido un placer, que sigáis adelante, seguiremos contando y desvelando cosas de ese Toledo secreto. Muy bien. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional. Mayorongo, y ahora tu corúa, tengo otro grupo de están atando audiovisual, espacio en blanco, ahora tu corúa. Dos y treinta y dos en las Islas Canarias. Eso que escuchabais era un saludo desde la Isla de Pascua en ese lenguaje que tenían. Y ahora nos damos un salto y nos vamos un poquito más lejos. José Luis Tajada, nuestro compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí. Yo contento de que vuelvas al programa. El ingeniero que te dedicas a cosas... Cosas raras, a generar electricidad y energía del medio ambiente. Complicado de entender a veces. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, quizá es el futuro también, o debería de serlo, ¿no? Debería de serlo. Aunque haya personas que piensen que no, yo creo que la salida siempre está en imitar a la naturaleza, esa madre que tenemos que es la más sabia. Y yo creo que la forma más digna de imitarla hoy en día pues son las energías renovables, y hasta que llegue esa fusión que nos permite imitar a los soles es lo que tenemos. Mm. Y vienes de un lugar que llamamos Ávalos, nosotros por aquí, por el norte de Madrid. Sí, mágico. Un lugar que compartimos por ahí. Gracias por venir a estas horas al programa. Se quedó el otro día un poco la idea de que, bueno, había muchas cosas en el espacio que desconocíamos. Pero déjame, me has pasado una serie de citas, lo que decía Gorbachev. El fenómeno de los ovnis existe y debe ser tratado seriamente. Lo decía Mikhail Gorbachev, no sabía que había dicho eso. Ahí es nada, sí. La verdad es que de vez en cuando los políticos internacionales y también los nacionales nos sorprenden con alguna... De vez en cuando. Noticia sensata, de vez en cuando. De vez en cuando, sí. Hoy nos vamos a Marte, decíamos, ¿no? Marte, que es uno de los planetas que más posibilidades tienen de albergar vida. Ahora que parece que, bueno, toda esa catombe mediática en la cual estamos viviendo, con gracias a la sonda Kepler, esta semana saltaba a la palestra ese inmenso planeta de agua que tiene una superficie, dicen, tres veces la de la Tierra. Y, bueno, pues estamos viendo, francamente, los últimos meses cómo la vida parece ser más posible. ¿En Marte? En Marte. Hemos descubierto planetas en las galaxias que hay cercanas, y en Marte cada vez son los indicios, parece que apuntan a que hay más posibilidades de que haya vida, de que haya agua, y que como tal pues pueda ser portadora de vida. Esta noche vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha sido esa exploración de Marte. No vida inteligente, no vida antropomorfa. Vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de Marte hablamos de un planeta que tiene una edad aproximada a la de la Tierra. Estamos hablando de unos planetas que, bueno, actualmente tienen aproximadamente unos 4.500 millones de años y que ha seguido una evolución muy parecida a la de nuestro planeta, aun siendo prácticamente la mitad de tamaño que el nuestro y no teniendo en la actualidad ningún tipo de superficie líquida como nosotros tenemos. Mm. Bueno, pues sí tiene muchas cosas que podemos compartir, como esa pequeña atmósfera. Y bueno, está dentro de lo que se llama la zona de vida, la franja de vida, ¿no? Que es una distancia aproximada a un sol que permite que las condiciones que dan como fruto a la vida puedan crearse y puedan tenerse, ¿no? Todo apunta a que además Marte, hasta, bueno, pues bien entrada su adolescencia, por llamarlo de alguna forma, pues hasta hace aproximadamente unos 3.700 millones de años, tenía agua y tenía mucha agua, buena abundancia. ¿Sí? Sí, es una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido cuando uno se pone a investigar Marte, ¿no? Posiblemente, si realmente la vida se generó tal y como los científicos piensan que se creó en este planeta Tierra, ¿no? A partir de ese agua y esa temperatura que a través de, bueno, pues de las chimeneas volcánicas y que permitió que eso fermentase de alguna forma, ¿no? Y se creasen los primeros aminoácidos y ahí saltásemos a la vida microbiológica, posiblemente en Marte sucediese lo mismo, porque la evolución de ambos planetas ha sido muy, muy similar. Preguntaría que ¿dónde ha ido ese agua? ¿Qué pasó con ese agua? Pues es algo que a día de hoy se desconoce por completo, porque a través de las primeras investigaciones y la exploración que tuvimos en Marte, que empezó, bueno, pues en la década de los 60, a través de los primeros artefactos que mandó la Unión Soviética, allí se pensaba que había incluso no solamente océanos, sino también ríos y lo que en su día se denominaron canales, ¿no? Que es que Schiaparelli descubrió en el siglo XVII y que más tarde, pues... otros investigadores llegaron incluso a trazar mapas tremendamente complejos, ¿no? Como Percival Lowell, en los cuales se presuponía esa inteligencia y ese conocimiento de arquitectura y de ingeniería como para poder canalizar por cientos de kilómetros ese agua, desde los casquetes polares hasta el Ecuador. Actualmente, y a través de las primeras fotografías que pudieron llegar, sobre todo la primera, la Mariner 4, que además podemos tener en Madrid el privilegio de contar con los el Centro de Seguimiento de Robledo de Chavela y los técnicos que hayan trabajado, y hace poco me posteaba con uno de ellos y así no lo decía, España fue el primer país y este equipo de ingenieros los primeros en recibir las imágenes de Marte, sí. Desoladoras. Ellos, la impresión que les causó, como a todos los científicos que vieron estas primeras imágenes, es que Marte distaba mucho de ser ese mundo lleno de praderas verdes y de esa extraña vegetación que, como comentábamos antes, ya con los primeros telescopios parecía que existía, ¿no? Lo que se encontró... lo que se veía con los primeros telescopios es que parecía que había praderas. Sí, los primeros avistamientos, que datan, como comentábamos, de principios del siglo XVII, con esa óptica muy muy arcaica que había, se veía ese planeta rojo que desde hace 10.000 años, ya incluso los egipcios, en 1500 años antes de Cristo, ya lo habían denominado como planeta rojo. Ellos lo llamaban el planeta que va a marcha atrás, porque en ese momento era una estrella, se veía como un puntito, y al ser un planeta, pues no concordaba con ese movimiento que tenemos de toda la constelación celeste, ¿no? Y sí, se conocía. Los primeros investigadores que tuvieron a su alcance la óptica vieron como ese puntito rojo, que se veía un poquito más grande, pues se manifestaba una especie de triángulo verdoso en el centro, y que dependiendo de la época del año, pues iba increciendo o se iba atenuando y que se iba desplazando. De ahí, bueno, pues hubo personas que tejieron su propia teoría de que eso debería ser realmente algún tipo de vegetación, porque cuando Marte estaba en la posición, recordemos que Marte tiene un año que equivaldría a 668 días terrestres, cuando por la inclinación en esas zonas debían estar en la época de primavera-verano, pues esta vegetación se hacía mucho más intensa, ¿no? Y al llegar las épocas más invernales, cuando estaba más alejado del Sol, pues esta vegetación prácticamente desaparecía. Eso dio a pensar a varios científicos de la época que, bueno, pues Marte realmente tenía que estar vegetado, tendría que tener vegetación, y que además seguía los ciclos de su propio planeta, ¿no? De su propio ciclo de estaciones. Qué curioso. Con el paso del tiempo hemos descubierto que evidentemente nada de eso, las ondas que se han mandado... La ciencia muchas veces es implacable, es como la naturaleza. Hemos descubierto que, bueno, no hay nada de lo que se comenta, no había agua, no había canales. Además, la historia de los canales es muy curiosa, porque surgió precisamente justo, digamos que con más fuerza, cuando se estaban construyendo esos canales grandísimos, el canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente, la sociedad de la época, tenía muy, muy en la cabeza la idea de canal, y de alguna forma, pues como suele pasar, se traspasó a la ciencia ficción, ¿no? Marte siempre ha sido, todos hemos leído el libro de Orwell, y más tarde hemos oído la representación estupenda que se hizo en radio y que fue capaz de aterrorizar a dos estados en Norteamérica. Y la gente siempre ha pensado que Marte era el planeta con más posibilidades de albergar vida. Más tarde las investigaciones han demostrado que no, que actualmente no se ha podido encontrar, aunque sí hay indicios de todo tipo que nos permiten presuponer que en un pasado no demasiado lejano, y cuando decimos no demasiado lejano, tenemos que ceñirnos a los patrones temporales que la exobiología y que el estudio de los planetas requieren. No estamos hablando de miles de años, cientos de miles de años, a lo mejor pudo haber. Y a día de hoy, bueno, pues sí se han efectuado investigaciones, como por ejemplo las de las sondas Viking, que, bueno, pues de tres pruebas que hicieron, digamos que una la pasaron, una la fallaron y otra quedó indecisa. La ciencia no puede decir a día de hoy que a través de los experimentos que allí se hicieron sobre la superficie de Marte realmente se pudiese extraer la certeza absoluta de que hay vida. Yeah. Tampoco se puede negar. Ya. Yeah. 3:40, 2:40 las Islas Canarias. Creo que traes algunos cortes, yo no sé si empezamos a escucharlos. Sí, pues podríamos empezar escuchando, yo creo que el más clásico de todos, era el primero que puse, que es el cómo se iniciaba esta emisión de Orson Welles, que le dio la vuelta a todo Estados Unidos, y después comentaremos en otras adaptaciones que hubo en otros países del mundo, anécdotas, algunas de ellas bastante rocambolescas. La Guerra de los Mundos, así sonaba ese programa mítico que hizo Orson Welles. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Como suena a rancio y a... Suena a radio de la RKO, ya entonces. Estamos escuchando auténtico. Un corte de 1938, que ayer nada. Y esto tuvo su impacto, quizá, José Luis, porque en aquel tiempo empezaba el tema de los ovnis, marcianos, y de repente, pues eso, se pudo conmocionar a toda la sociedad, claro, contando una historia como esta. Cuando uno se pone a investigar, y sobre todo, yo siempre intento guardar un hemisferio cerebral para el tema de los ovnis, que es algo que me apasiona y que me encanta, y luego el otro para la ciencia para el estudio de los planetas y de lo que es la cosmología, ¿no? Es curioso que, como bien decías, en este principio de siglo XX estábamos empezando a darnos cuenta de que podía haber vida fuera de nuestro planeta. Y yo, buscando la información para preparar, por ejemplo, encontré algo que yo no conocía y era el telescopio. Todos hemos oído hablar de Nikola Tesla, ¿no? El telescopio. ¿Y eso es? Pues era un equipo que este señor intentó diseñar para poder entrar en comunicación con Marte. ¿Sí? Ayer nada, estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Pero no solamente eso, en 1909, por ejemplo, un tal doctor Pickering intentó construir espejos gigantes para colocarlos y orientarlos desde Texas hacia Marte y enviar señales a los marcianos, ¿no? Estamos hablando que en esa primera 50 años del siglo XX, hasta que al final la cosa culminó con el famoso avistamiento de Kenneth Arnold, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya parece que tomaron forma y eran con forma de platillo volante. Pues estaban muy en la boca de todo el mundo estos bichos, que podían venir de cualquier sitio y que gracias a la novela de Wells, más tarde a la adaptación radiofónica de Orson Welles, pues le dimos forma como esos monstruos que venían de Marte, que sea el planeta más cercano. No olvidemos que Marte está a tan solo unos 78 millones de kilómetros, que es relativamente cerca. Es el último de los planetas terrestres que se llaman, los que tienen esa forma sólida con Tierra, y más allá ya empezamos con los planetas gaseosos, ¿no? Donde, bueno, aparte de que están muchísimo más lejos, porque por ejemplo la distancia que separa Marte del siguiente planeta pues sería aproximadamente 80 veces la órbita terrestre. Estamos hablando de una distancia muy grande, ¿no? Ya. Mira, Laura, que tenemos un montón de cortes, tú verás. Pues yo creo que para... hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque yo que soy muy curioso y siempre me gusta traer sonidos raros, he dicho, vamos a ver, ¿qué podríamos traer hoy? Me puse en contacto con la gente del Jet Propulsion Laboratory, el laboratorio de propulsión a chorro en Estados Unidos, para ver si me podían mandar algún tipo de sonido que no hubiésemos oído nunca. Y me preguntaron, bueno, ¿y qué quieres oír de Marte? Y dije, bueno, pues a mí me gustaría saber cómo suena Marte, ¿no? Ya hemos oído cómo suenan los planetas, en este programa hemos puesto alguno, pero a mí me gustaría saber cómo suena Marte estando allí. Cuando uno se encuentra en la superficie de Marte, realmente, ¿qué sonido podría escuchar? Ese primer astronauta que vaya hasta allí, ¿qué sonido podría recibir? Entonces, bueno, pues lo primero que contestan es que, evidentemente, con una atmósfera como la que tiene Marte, que aproximadamente es el 1% de densa que tenemos aquí, la transmisión del sonido es terriblemente compleja. En la Tierra, aproximadamente una persona buceando puede ser escuchada a un kilómetro de distancia. En Marte, que tiene una atmósfera que es muy, muy poco densa, es el 1% de la que tenemos aquí, apenas sería una persona buceando de comunicarse a 16 metros de distancia, ¿no? Además, por esa atmósfera que no es de oxígeno, sino que es de dióxido de carbono, el sonido se degenera muchísimo. Entonces, bueno, pues he preparado dos cortes que tiene la NASA, que es para, bueno... ponerlos como ejemplo, en los cual James Cameron, que todos lo conocemos, James Cameron, maravilloso director de cine, pues hace una presentación con su propia voz grabada aquí en la Tierra, y después oiremos una, cómo sonaría esa misma voz con esa misma presentación en la superficie de Marte. Vamos a escuchar la voz de James Cameron aquí en la Tierra. Hi, this is Jim Cameron. I'm assured that if you're standing on the surface of Mars without a spacesuit, you have 15 seconds of useful consciousness, and the last thing you hear will be the saliva boiling off your tongue. That's a fact. Vaya paso vocerrón que tiene en la Tierra. En la Tierra, pues ahora en Marte. Vamos a ver cómo sonaría la voz de James Cameron en Marte. Hi, this is Jim Cameron. I'm assured that if you're standing on the surface of Mars without a spacesuit, you have 15 seconds of useful consciousness, and the last thing you hear will be the saliva. Eso cómo cambia, ¿eh? Es curioso, es el sonido. Por eso, ahora más tarde, cuando oigamos como los sonidos que se grabaron sobre la superficie de Marte y el proceso que utilizaron, nos daremos cuenta de por qué suenan así. ¿Y esto lo manda la NASA? Sí, la NASA, bueno, teniendo contactillos siempre es fácil claro, tenerlo. Pero bueno, la NASA, al margen de toda la teoría conspiranoica, que muchas personas, yo recibo todas las semanas docenas de correos hablando del mismo tema, la NASA es una entidad que hoy en día es bastante, bastante humana y bastante proclive a intercambiar información siempre y cuando se haga a través del cauce adecuado y con respeto. Yo siempre invito a las personas que tienen curiosidad por estos temas que se dediquen a buscar en las páginas de NASA que hay. Yo tengo varias linkadas en detectivesdelinsolito.com, www.detectivesdelinsolito.com. He puesto varios links pues, para las personas que quieran solicitar información que las puedan ver ahí. Ir al origen y no dejarse... Sí, sobre todo pensar. Yo siempre invito a las personas que obtengan información, sobre todo lo más cercanas a las fuentes que las han procesado, que las han obtenido, y que después cada uno pues llegue a su propia conclusión. Si no se fían de lo que cuentan en Internet, que hay mucho... mucha leyenda urbana. Sí, pasa. ¿Dónde vamos ahora? Empezaron a hacer una serie de experiencias y había, yo creo que los rusos lo contaban la otra vez, ¿no? Tenían una especie de gafe por llegar a Marte, ¿no? Sí, Marte, bueno, la leyenda negra de Marte, yo he estado recopilando datos y, por ejemplo, bueno, hay algunos que son casi suenan a chiste, ¿no? De las más de 20 sondas que Rusia ha mandado a Marte, ninguna ha llegado a cumplir su misión al 100%, ¿no? La última muestra la tenemos de hace unos meses con la Phobos Grand, que era una inversión multimillonaria para poder llegar otra vez y poner un objeto orbitando Marte y poder estudiar tanto Marte como sus lunas, y al final pues no ha conseguido salir de la órbita terrestre. Pero es que si nos remontamos al principio de la historia, prácticamente todas han sido igual. Por ejemplo, y también a través del Instituto de Astrofísica de Moscú, pues me han mandado una información que yo desconocía, y es que Marte fue la primera nación que puso sobre la superficie de Marte un rover, un robot pequeño. ¿Marte has dicho? Sobre Marte, sí, sí. ¿La primera nación quién fue? Es que has dicho Marte. En Rusia. Rusia. Rusia sobre Marte. O sea, hasta ahora tenemos el Pathfinder, el Mer 1, el 2, o sea, el Curiosity, el Opportunity, que los tenemos como los robots que han estado dando vueltas por Marte. Pero el primero iba dentro de una de las sondas, la Mars 3, que se envió en 1971, y era un pequeño robot que tenía un tamaño pues aproximado a una caja de zapatos, muy simple, con una inteligencia artificial muy limitada para esquivar objetos, que tenía como función el extraer diferentes muestras del suelo, pero que por desgracia, pues como la mayoría de las ondas rusas, llegó a estrellarse contra el suelo y quedar prácticamente desperdigado. Y poco, ¿no?, más. Pregunta a los siguientes que qué pasó con el robot Spirit, que fue a Marte, que ya no está operativo. Lo inoperaron los extraterrestres, que no mandar información como algunos cuentan. No, vamos a ver, tanto el Spirit como el Opportunity, el Mer 1 y el 2, siguen todavía en Marte, siguen en la superficie de Marte. Digamos que al final estas expediciones tienen una longevidad muy acotada. El problema que han tenido estos dos rovers es que las fuentes de alimentación que utilizan han sido placas fotovoltaicas, ¿no? En principio las misiones estaban pensadas para que su longevidad fuese de meses. Llevamos ya varios años trabajando con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, cuando llega el invierno marciano, la energía solar de las baterías se llega a completamente agotar. El sol que hay es muy, muy, muy débil, es muy, muy, muy tenue, y entonces el problema que tenemos es precisamente que no cargan esas baterías y no pueden funcionar. Aparte, por ejemplo, uno de ellos pues tiene uno de los sistemas motrices completamente estropeado, una de las ruedecitas que tiene, y está ahí estancado. De vez en cuando se reciben ecos de este Spirit, que intenta comunicarse a través de las antenas que tiene de alta ganancia, pero hoy en día prácticamente se han dejado, por lo menos el Spirit, en stand-by. Vale. Es obligado preguntar, cuando se habla de Marte, la famosa cara de Marte, esa esfinge o esa pirámide. Sí. ¿Qué pasa con eso? Bueno, porque ahí hubo informaciones diferentes. Se saca una fotografía diciendo que una prueba definitiva es buenísima de civilizaciones. Al día siguiente se dice que pues, son montañas, claro, erosión. Lo tremendo de la historia de la cara de Marte es que a raíz de, digamos, una actitud demasiado risueña de la NASA, se crea una alerta social de alguna forma, porque hay vida inteligente en el espacio, ¿no?, sobre todo en Marte. A ver, las sondas Viking son enviadas en el año 1976 y están compuestas por un orbitador y por un equipo, un módulo que ya hemos comentado, que baja abajo y que extrae muestras del terreno. Bueno, pues estos orbitadores se dedican a hacer las primeras fotografías. Son unas fotografías utilizando unos métodos muy arcaicos, no tenían como ahora mismo la electrónica digital que tenemos para hacer fotografía en alta resolución, y bueno, pues empiezan a enviar a la Tierra esa serie de imágenes. Esa serie de imágenes pues muestran en diferentes zonas de la superficie del planeta Marte diferentes pues rocas, piedras, volcanes y tal, ¿no? Entonces en una de ellas aparece algo que se parece a una cara y que además muestra una serie de puntitos muy estratégicamente colocados, donde parecen ser las fosas nasales, una especie de diadema en la cabeza, incluso las pupilas de los ojos. Y cuando alguien lo ve en los laboratorios de NASA, dice, pues, a esta roca, a esta montaña, a este montículo le vamos a poner el nombre de cara de Marte. ¿Por qué? Pues porque se parece a una cara de Marte. Bueno, pues esa noticia es mal filtrada o es mal entendida por algún medio de prensa que en ese momento estaba por allí cerca, y de repente sale la imagen que todos conocemos de la cara de Marte. Yeah. Tenemos en Marte una cara que la verdad es que cuando uno se pone a ver las imágenes que existen en prensa, es innegable que se parece una cara, o sea, es un rostro perfecto. Pero vuelvo a repetir, en esa imagen. ¿Por qué? Porque esas manchitas negras que aparecen son defectos en el envío de imágenes. Estas imágenes que se transmiten como una matriz de bits, cuando hay algún tipo de error no transmiten un color que iba del 0 a 255, de negro a blanco, sino que directamente mete un punto negro. Yeah. Y, oh, sorpresa, estos puntos negros aparecen donde tienen que estar. Pero la cosa no solamente queda ahí, sino que investigadores, y cuando digo investigadores hay que reconocer que algunos de ellos eran, por ejemplo, Vincent Di Pietro o Gregory Molinar, eran personas que habían trabajado como científicos en algunos proyectos de la NASA, deciden investigar a ver si en las inmediaciones de esta presunta cara aparecen otro tipo de indicios arquitectónicos que puedan realmente llevarnos a pensar que ahí hay una inteligencia o hubo una inteligencia capaz de construir. ¿Y aparecen pirámides? Y ahí es donde aparecen las pirámides e incluso lo que parece ser un pueblo, un poblado, con todo tipo de arquitectura, ¿no? Lo curioso de esto, y tenemos que ahora poner a trabajar el otro hemisferio del cerebro, es que cuando uno se pone a ver realmente esas orientaciones tan precisas, esas pirámides que aparecen, además unas pirámides muy extrañas porque no tienen cuatro caras, sino que tienen cinco y seis caras, que parecen estar perfectamente orientadas hacia el norte y que guardan algún tipo de simetría que la ciencia actualmente no ha podido investigar y no ha podido investigar, porque a lo mejor tiene otras cosas que para ellos son más importantes o porque a lo mejor no les ha prestado demasiada atención, nos encontramos con estructuras que la naturaleza es muy difícil que pueda generar por sí solas. La naturaleza siempre tiende a redondear. Cuando estamos hablando de pirámides, hablamos de objetos, en este caso de estructuras, que tienen una serie de paralipípedos, de segmentos, de aristas, que no tienen nada que ver con las formas que la naturaleza, por erosión, tanto de agua como eólica, puede generar. Yeah. Y ahí es donde viene realmente el misterio. Son construcciones naturales, son construcciones artificiales. Hay una cosa que es muy curiosa y es algo que no todo el mundo se ha dado cuenta, y es que si nosotros vemos la superficie del planeta Marte, que está dividida en la zona ecuatorial por una zona sur, que es muy antigua, que está llena de impactos de cráteres, y lo comparamos con la zona norte, que es una zona más nueva, en la cual se supone que hubo un megaocéano que pudo circunvalar todo el planeta, con una distancia que hay, una diferencia de altura de 2 kilómetros, precisamente Cydonia, la zona en la que se encuentra esta cara y esta presunta ciudad, si le echamos imaginación, ya digo que siempre que guardar un lado del hemisferio para echarla, hubiese estado ubicada justo en esa franja que separaría el mar de la Tierra. Podría haber sido un puerto. Qué curioso. O sea que esa pirámide no está tan claro lo que era. Se nos va el tiempo. ¿Tienes algunos sonidos que has traído? Sí, hay uno que me gustaría que escuchásemos, y es que es el que decíamos antes. ¿Cómo suena Marte? ¿Qué escuchará el primer astronauta que esté hasta allí en Marte? Ha habido varios intentos. Se han enviado varias sondas en las cuales se han incluido estos micrófonos para poder grabar la superficie de Marte. Pero, desgraciadamente, todas esas sondas, como decíamos, se han estrellado. Llegar a Marte no es fácil. Es un planeta que está a 80 millones de kilómetros. Las comunicaciones, hacer llegar una señal hasta allí supone casi un cuarto de hora. Por lo tanto, tienen que estar completamente programadas y tienen que ser autónomas porque no podemos corregir en tiempo real. Bueno, pues el sonido que vamos a poner ahora, que es el sonido grabado en la superficie de Marte, es un sonido que se obtuvo a través del Spirit, que antes estábamos comentando, que no iba provisto de micrófonos, pero sí iba provisto de una serie de acelerómetros, que son unos componentes muy sensibles que permiten medir vibraciones muy, muy pequeñas. Entonces, a través de esos acelerómetros, lo que hacemos es escuchar realmente ese viento que hay en Marte, que pulula y que mueve esa inmensa cantidad de polvo que rodea todo el planeta. Y así sonaba. Desolador. Sí, mete ruido el viento, ¿eh? Sí. Sí, el Marte es una de las preguntas que siempre se ha hecho y que todavía no tienen respuesta, ¿no? Marte lo llamamos el planeta rojo precisamente porque está completamente cubierto de un polvo microfino, un auténtico problema el día que tengamos que ir a colonizar o a visitar Marte, de color rojo, es óxido de hierro, que cubre toda la superficie. Y luego, por otro lado, encontramos un polvo muy extraño que todavía la ciencia no es muy capaz de discernir, que ese es un polvo de color negro, un polvo mucho más oscuro y que, bueno, pues en algunas ocasiones, como por ejemplo en el descubrimiento de los famosos árboles de Marte, que no sé si los oyentes lo habrán escuchado antes. ¿Árboles en Marte? Sí, unas fotografías que se obtuvieron hace no demasiado tiempo, en las cuales yo cuando lo vi dije, la verdad es que parecen auténticos árboles, se ven una especie de plantaciones en las cuales hay una especie de planta negra que subía hacia arriba y que, bueno, fueron obtenidas a través de la MRO, de la Mars Reconnaissance Orbiter, en el 2010, en enero, y que cuando lo vio la ciencia realmente dijo, esto puede ser algo raro. Y al final resultaba ser este extraño polvo negro cayendo por las laderas y que generaba esa especie de impacto visual, ¿no?, que muchos llamaron bosques en Marte. Qué curioso. Nos tenemos que ir ya, desgraciadamente. Qué fortuna vivir en un planeta como este donde estamos, ¿eh? Cada vez más, y cuando uno tiene la fortuna de verlo desde lejos, incluso de escucharlo, se da cuenta de la suerte que tenemos, y muchas veces los necios y los zafios que somos no respetando. Deberíamos de cuidarlo más, igual que la gente que vive en él, etcétera. Escuchamos cómo suena la Tierra desde fuera. Perfecto. Escuchamos. Sí, pensé que era más ruidosa. Y a mí, oyéndola bien, me recuerda siempre al sonido de las ballenas. Yo que me gusta mucho el submarinismo y he tenido la fortuna de hacerlo entre estos cetáceos gigantescos, me recuerdan ese sonido de vida que se escucha muchas veces debajo del mar, ¿no? Qué curioso. Gracias, José Luis, por tu trabajo, por traernos esos sonidos. Adelante. Gracias. ¿Cuál va a ser la próxima visita? Pues estoy preparando a ver si lo puedo conseguir, una buena entrevista o por lo menos información sobre los que han sido los pioneros en este país, y sobre todo los tenemos muy cerquita, las personas que han trabajado en los centros de seguimiento de España para poder hacer que toda la información que comentamos aquí llegase hasta las personas que la han investigado. Pues auténticos profesionales de NASA. ¿Forma de entrar en contacto contigo? ¿Página web? Lo más sencillo, www.detectivesdelinsólito.com. Ahí además he puesto imágenes de todo lo que hemos comentado esta noche, por si alguien quiere ver las caras de Marte en tres dimensiones, o escuchar sonidos y todo lo que se ha dicho aquí. Te lo agradezco, nos vemos prontito aquí en el espacio. Un placer grandísimo, Miguel. Gracias. Y con esos sonidos de Marte y de nuestra Tierra escuchada desde fuera, terminamos. Teníamos un concurso. 5 son los ganadores: Luis España de Cádiz, Merche Ruiz de Vitoria, Francisco Javier María de Sevilla, Aitor Fernández de Lugo y Micaela Rojo de Badajoz. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese regalito. Y gracias a todos por la escucha, por las llamadas, por vuestra constante atención. Por hoy terminamos. Las gracias a los 3 amigos que han venido a vernos al programa. Espero que hayáis disfrutado. La semana que viene más viene Roy Littleton, ese representante de la cultura Hopi. Os hablaremos también de muertos y de cementerios, ya veréis qué curioso. Y un programa especial en el que hablaremos de enlutados, algunas visitas que pueden llegar hasta vuestra casa. No os lo perdáis aquí en Radio Nacional, en 6 días, en vuestra cita con el Espacio en Blanco. Y ahora, hasta las 4, nos vamos con un poquito de nuestra mejor música y los mejores deseos para la semana. Nos vemos. So keep it up, keep it coming on. What? Bring me out some, baby. Make your babies do what's right. Bring me out a piece of that love tonight. Like a steel guitar that I love to play. Everyone loves Jesus on Judgment Day. Tell me how she's like gasoline. And you cut off jeans. I've been working all day. Here's what I made. Baby, what you say? Bring me out some, babe. Bring me off a piece of your love. Once it's on, I can't seem to get enough. So keep it up, keep it coming up. What? Bring me off some, babe. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España.